Bienvenidos a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Son las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias y cualquier hora si nos escuchas desde el podcast. Y estamos un lunes más, como todos los Lucas y todos los lunes, yo, un servidor, Alejandro, y a mi izquierda, Antonio. Hola, soy Antonio y soy un adicto a las noticias de Apple. Hoy otra vez con nosotros, Harris, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Espero que hayas sobrevivido bien a selectivo. Sí, sí, afortunadamente sí. A mi derecha, David. Joder, tío, a ver si avisas de que estamos en directo, porque casi digo una burrada brutal. Ah, está bien. Me cago en la leche. Bueno, fin, más allá, hola, más hacia allá, Julia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Y en cabina, Alex. Hola, buenas tardes. Pues no te sientes poderoso sin tus sicarios, ¿eh? Han acabado los exámenes en muchas comunidades, ya se ha acabado selectividad, pero aquí, en Crossover, seguimos con la rutina. Para este programa hemos cambiado un poco el orden habitual. Como os dijimos la semana pasada, entrevistaríamos a un verdadero crítico de cine, Augusto Francisco González, de la cadena de televisión alicantina Información TV. Nosotros somos de mentira, ¿qué pasa con nosotros? Nada, aún no, que estés en tío. ¿Me estás diciendo que soy de una mentira, algo así? No, no soy una paranoia, que una conspiración. Eres un sueño de resines. No hay más que ver la sección de Alex para darse cuenta de que criticamos y mirar las cosas. Ah, bueno. A vosotros también. Bueno, en tecnología haremos un repaso a las novedades tecnológicas mostradas en el prestigioso evento del E3. Como no podría faltar, también os traemos las noticias más calientes del panorama tecnológico y cinematográfico, la cartelera y la película española de la semana. Preparaos porque empieza Crossover. Por supuesto, por supuestísimo, no podemos empezar sin recordar un montón de cosas. Por ejemplo, nuestro blog, crossover-fm.es, recordadlo, con dos S's. También os pedimos a todos aquellos que queráis que nos agreguéis a Facebook, a nuestro grupo de Facebook y a Twitter, en el que, por cierto, ya tenemos 60 seguidores. A mí me parecen muchos. A mí también, para lo que escribimos ahí. Exactamente. Y 127 en el grupo de Facebook. Y esperamos ser cada día más, así que, por favor, iros apuntando. Como ahora ya hay internet, streaming, hay todo aquí, pues podéis ir... Yo no lo tengo. Bueno, pues menos Antonio, que está marginado por gustar las noticias de Apple. Podéis entrar en el foro desde nuestra web y comentar casi cualquier cosa, incluso insultarnos moderadamente, como siempre os digo. Y también podéis acceder en directo a través de nuestro número de teléfono, 981-16-70-00, extensión 2231. Repito el número de teléfono, 981-16-70-00, extensión 2231. Y empezamos sin más con las noticias, así que Julia, ilústranos. Bueno, esta semana no hubo casi nada de noticias, solo tengo tres. Pero bueno, espero que os gusten a todos. La primera es que, si ya habíamos comentado que Terry Gilliam iba a sacar adelante una película sobre el Quijote, pues la Warner ha dicho que también quiere hacer una. Entonces está preparando otra película también sobre el Quijote, pero sería algo más dentro de la fantasía, más que achacar la historia del Quijote a su locura. El proyecto es totalmente diferente del que va a hacer Terry Gilliam y el director es Joel Silver, el mismo que de la película de Sherlock Holmes, de la última. Entonces Don Quijote meterá hostias como panes. No sé, va a ir dentro de un caballo golpeando gente. Si a dirigirse James Cameron revivirían a Cervantes para que hiciese el guión. Que os quede claro. Sí, de hecho probablemente James Cameron trabajas en la tecnología de resucitación. Si es que se puede decir así. Bueno, Robert Rodríguez es la persona más deseada por la Fox para dirigir Deadpool, que aquí se conoce como Masacre. De momento no sabemos nada más al respecto de la oferta, aunque es difícil que acepte debido a su agenda muy apretada. Masacre, como ya habíamos dicho, será Ryan Reynolds, como en la película de Lobezno Orígenes. Y citando directamente de la fuente, que era Blog de Cine, la película adapta un cómic del mismo nombre de la Marvel y esta explorará los orígenes del personaje. La historia va a ser la siguiente. Deadpool es un mercenario que se une al proyecto Arma X para curar el cáncer de pulmón que lo estaba consumiendo, y el proyecto logró darle un factor curativo artificial que salvó su vida pero lo dejó horriblemente desfigurado. Por cierto, qué mal lo hizo Reynolds en la película de Lobezno. Bueno, qué mal estaba caracterizado el personaje de Deadpool. Era horrible, horrible, horrible, horrible. Sin duda, y con respecto al argumento de esta película, es una buena adaptación si tenemos en cuenta que Deadpool es un malo hecho de coña. Bueno, malo, un superhéroe hecho de coña. Y el origen de sus poderes, real, es que unos alienígenas lo aducieron y le dieron esos poderes a cambio de tener una cara en constante desfiguración. Constante desfiguración porque le salen tumores en la cara y se regenera instantáneamente, así todo el tiempo. Entonces sería horrible mirarle a la cara. Es horrible mirarle a la cara. Y vamos con la última noticia del día. Seguimos con rollos a cuenta gotas sobre el futuro de Hobbit y sobre todo de quién será el director. Después de que Guillermo del Toro abandonase el puesto de director para ahora realizar Van Helsing, bueno, guionizar más bien, ahora las productoras están intentando que Peter Jackson asuma el papel de director, aunque todavía no tenemos una respuesta en firme. Y otro que podría optar al puesto, si es que Jackson dice que no, es David Yates, que ha dirigido las tres últimas películas de la saga de Harry Potter. Aunque hoy nos llegan nuevos rumores de que podría ser Neil Blomkamp, que es el director de Distrito 9. Lo más probable es que nos enteremos cuando se celebre la Comic Con en San Diego a finales del mes que viene. Si lo hace el de District 9, yo estoy encantado. Tengo fe en ese hombre. Aunque sé que hay gente a la que no le gustó District 9, pero a mí sí. Como por ejemplo a mí, que no me fui del cine porque me daba vergüenza. A mí tampoco me gusta. Pues yo pensaba que sí. 20-20. O sea, no me parece nada de otro mundo, la verdad, siendo sincero. A mí me pareció mala, mala con ganas. Y bueno, hasta aquí lo que dices de la semana. ¿Pero estáis hablando de District 9? Sí. ¿En serio? ¿En serio? ¿Estáis dejando de District 9? Exactamente. Pero, afirmativo. Os voy a dar una última oportunidad. ¿Estáis rajando de District 9? Sí. Y de Apple, si quieres. Yes, te lo digo en checo. Que, sí, es la idea. ¿Sabes hablar checo? Sería bien, ¿eh? No, pero tú sí. Es la misma idea de olla que Metal Gear Solid 2, más o menos. No sé. Sí, sí, sí. Sí. Qué idea de olla. Que un brazo sea poder de todo tu ADN, tío. Eso es una idea de olla criminal. Eso es una copia Jurassic Park. Bueno, pues eso. Es que la verdad es que esta semana había muy pocas noticias así interesantes más que rumores y tal. No, esta semana lo que había era un montón de trailers, carteles y anuncios el Hobbit inminentes, pero retomar, noticias, sí. Noticias no había mucho más. Por cierto, yo me quedé con la captura, bueno, captura, perdón, el fotograma de Predators, de un Yakuza contra un depredador, con la cabeza desorbitada. Qué gran película, tiene pinta de ser la leche. Sí, señor. Bueno, pues aprovechamos la ocasión para recordaros a todos que la semana que viene, lunes 28, estaremos aquí otra vez, un mes más, con la película del mes. Y que os recordamos que hay un post en el foro sobre este asunto y por ahora está ganando Cadena Perpetua. Así que, por favor, ir a votar. Sí, a ver si cambia. Por vuestro bien que gane. Ni de coña, tío. ¿Eh? Memento. Waterworld. Está ahí Waterworld. Memento. ¿Qué mamada es esa? ¿Qué me está diciendo? Memento, tío. Andando. Waterworld. ¿Pero qué Waterworld, tío? Pero no me joder. Ahora, no digas taco. Waterworld. Waterworld. Vale. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Sabes qué es estadounidense? A ver, habla ahora, venga. ¿Sabes qué es estadounidense? ¿Y qué pasa? Que no sé, que estás haciendo. ¿Sabes la de pasta que se gastó Kevin Costner en esa película? Casi sí, ni que me importa la pasta de Kevin Costner, tío. ¿Sabes? ¿A quién le importa? Realmente. Bueno, para los que no lo sepan, decir que las candidatas, que actualmente son cinco, están Memento, Waterworld, Cadena Perpetua, Seven y El Pianista. ¿Sabes? El Pianista. Me cago en la leche, no, el Pianista. En serio, tú puedes votar también, ¿eh? Pero yo valgo por uno. Claro. Puedo crear bots, pero no me apetece. Pero puedes crear usuarios. Vale, no me des ideas, tío. Da igual. Bueno, actualmente decir que Memento está a un voto de empatarse con Cadena Perpetua, que lleva 5. Sí, sí, sí. Y el Pianista, David, aunque bueno, está en tercera posición con 3 votos. Decir que el primero lleva 5 o 6, ¿no? Sí, el primero lleva 5, como en 3. ¿Qué pasa? Uf, qué jodido. Va, da igual. Memento. Olvidaros de esto, vota. Para de tirarme papelitos y vota por Memento. Pero en el fondo sabéis todos que da igual. Es decir, voten lo que voten, vamos a hablar de la película que nos dé la gana. No funciona así. Guiño, guiño. No, bueno, pues eso. Y nada, Alex, vamos a dejarlo aquí. Vamos a empezar en breves con la entrevista. Así que, ¿qué nos tienes preparados para hoy? Pues hoy, lo que estás escuchando, va a sonar todas las dos horas, lo que estás sonando de fondo, que es Beethoven R, que es un grupo español, obviamente, porque están cantando en español y tal. Ah, vale. Que va a ver, es español y canta en en algo que se parece a inglés. ¿Quién? Dover. Dover, ya, sí. Pero los Dover que cantan en español suelen ser españoles, no ingleses. Yo creo que se refería a esa parte. Y que es un grupo que en directo somos sublimes, porque aquí ya somos varios los que hemos ido a un concierto suyo. Y que tiene canciones que musicalmente son la hostia y que tiene unas letras así un poco vulgares, de estas de bastante interesantes. ¿Te acuerdas de Benito, el concierto? Sí, me acuerdo perfectamente. Esa es la noticia. Y os dejo con una canción, una de sus más de las más conocidas de ellos, que se llama El guardián de tu piel. Estoy cautivo en tus manos, encadenado a tus manos. y televisión. Pues vamos con lo que comentaba Alejandro, con la entrevista a Augusto González. Y en primer lugar vamos a saludarle para comprobar que todo está correcto y que nuestro técnico ha hecho su labor correctamente. Bueno, buenas tardes, Augusto. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Qué poca fe. Me parece muy mal. Un poquito nerviosos así de hacer la entrevista, pero... Bueno, estás nervioso tú, yo no. Vale, pero tú me pones nervioso. Bueno, vamos a introducir un poco para quien no conozca a Augusto, quién es, y vamos a hacer un breve resumen de todo lo que ha hecho. Es licenciado en Derecho, abogado en ejercicio y es autor de una tesina presentada en la Facultad de Derecho de Alicante titulada La censura como método de control político y administrativo de la cinematografía durante la dictadura franquista. La hostia. Además de esto, lleva a cabo la profesión de crítico de cine, redactó diversos artículos sobre cine en el diario alicantino Información, colaboró en Radio España y Localia Televisión como crítico de cine y en la actualidad ejerce de crítico en la televisión alicantina Información Televisión. ¿Algo más que quieras añadir, Augusto? Bueno, que soy Xboxer. Y que es redactor del Complejo Holanda. Eso es lo que más vale de todo. Ah, vale. Por cierto, y un saludo por ahí muy afectuoso a David y a Víctor, ¿eh? Un saludo para ti también. Gracias, Angus. Bueno, y vamos a empezar entonces con las preguntas. Y la primera es que... ¿Cómo es algo que siempre me he preguntado yo? Y es que, ¿cómo empieza alguien a trabajar en esto como crítico de cine? ¿Cómo se te plantea esta posibilidad? ¿O si alguien te la ofrece? O es que para esto no hay carrera, ¿no? No hay carrera. Hombre, todo surge de una inquietud, como yo creo, como todo en la vida. Algo que te gusta, y en este caso es el cine, empiezas a ver películas y lo quieres llevar un poquito más allá. En este caso, bueno, lo habéis puesto muy bonito, pero todo esto se mueve un poco a nivel local. En este caso, Alicante, ¿no? O sea, que no trabajo para el país ni nada de eso. Así que, como digo, se mueve a nivel local. Entonces, había un fanzine de estos juveniles que corría por Alicante, que se repartía en cines y demás. Y bueno, pues como todo en la vida, hay que echarle morro. Aquí nadie te ofrece nada, nadie va a tu puerta a tocar a la puerta, como digo. Así que intenté conseguir el teléfono de quien lo llevaba, le eché morro, le di un par de artículos que había redactado y así empezó. Era una simple hoja de vuelta y vuelta con críticas de cine, comentarios, puntuaciones y demás. Y ese fue el inicio, ese es el germen. A partir de ahí, pues poco a poco vas conociendo gente, conoces a un crítico de una radio, otro de que trabaja en una televisión, y pues, poco a poco vas atando cabos y vas conociendo, haciendo contactos. Pero tampoco tenés que subir muy alto. Vale, porque creo que la cadena, que es Información TV, ¿es rollo comunitario o es como sería aquí en Galicia, la televisión de Galicia? Información TV es una televisión local. Y tiene el diario Información, que sería como La Voz de Galicia, ¿no? Más o menos, ahí, sí. Ahí en vuestra comunidad. Aquí es provincial. La Voz de Galicia creo que es comunitaria, ¿no? Sí. En este caso es provincial. Y Información TV pues es una cadena de televisión de ese periódico, de esa editorial. Bueno, continuamos. ¿Y consideras que realmente se conoce tu profesión, lo que haces y esto? Hombre, como conocerse sí, otra cosa es que se conozcan un poco los entresijos, pero yo creo que a lo mejor se nos tiene un poquito demonizados, ¿no? Aunque no me gusta el término de crítico, ya te lo comenté, que parece un poco como la figura de un tío con una guadaña ahí dispuesto ahí a rajar, ¿no? No es el caso, más bien es comentarista o un analista de películas, ¿no? Más que crítico. Pues yo creo que se está un poco demonizada la figura, porque siempre se orienta uno por las críticas en negativo. Es decir, esta película le ha gustado la crítica, es que debe ser un truñazo espectacular, ¿no? Ese es el comentario, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una cierta corriente que sí que gusta de informarse y de leer las críticas, que eso desgraciadamente hoy en día la gente se guía poco por las críticas y muchas veces se lleva chascos, ¿eh? Aunque sí que es verdad, también hay que decirlo, que la crítica a veces es un poco, se le va un poco la pelota, un poco se suda y orienta mal al lector, ¿eh? Pero de todas maneras, Angus, lo de crítica es un concepto neutral, o sea, una crítica puede ser tanto negativa como positiva. Lo digo porque la gente, claro, cuando escucha la palabra crítica se cree que ya es algo negativo por sí solo y no es así. Sí, claro, es que tiene, en principio crítica suena algo negativo, ¿no? Unas connotaciones negativas, pero efectivamente una crítica puede ser totalmente positiva y recomendar, vamos, antes de hacer nada, sal de casa y ver esta película, lo que está recomendando la crítica. Otra cosa es cómo lo diga, ¿no? En qué términos lo diga, pero efectivamente es así. ¿Y a qué crees que se puede deber esto? O sea, ¿es solo aquí en el país en el que vivimos o es a nivel mundial? ¿Y cuáles pueden ser las causas de que los críticos de cine sean vistos así? Demonizados. Yo creo que es una culpa por parte de los dos, hay que decirlo. También es verdad que el sector de la crítica yo creo que está es muy abierto y muchas veces, y eso yo lo critico, es que cuando leemos una crítica no sé, el crítico se va por las ramas y hace una redacción totalmente revoltosa, que no hay, que parece que está haciendo una tesis, y no sabes si finalmente cuando acaba la crítica si te la está recomendando o no, o se ha puesto a escribir al tuntún, ¿no? Y no sé, mi forma de redactar es muy distinta, ¿eh? Es, al final, una vez cuando lees la crítica, tienes que saber si esa persona, que en teoría sabe de lo que está escribiendo, te está recomendando o no te está recomendando la película. Por lo cual yo creo que, por un lado, los críticos lo hemos alimentado, que nos hemos ganado un poco la enemistad del público, y por otro lado el público, bueno, es que en España desgraciadamente no somos muy lectores, hay que decirlo, y eso no lo digo yo, eso lo dicen las estadísticas y demás, ¿no? Y fijaros, si tiene alguien que leerse un peñazo sobre una película oriental y demás, ¿no? Pues creo que eso es culpa un poco de los dos. Y de todas maneras, Angus, yo lo que veo mucho es que, bueno, sobre todo en la crítica americana, hay una especie de competencia por ver quién dice la frase más original. O sea, si la película es un truño, se trata de ver quién dice la frase más original que haga reír a la gente y que deje esa película a ras de suelo. Y que realmente parece un poco desvirtuante de la profesión o del estatus de crítico de cine, porque no se trata de ser original, sino de dejar claro lo que pretendes plasmar. Sí, es que eso gusta mucho en Estados Unidos. Estados Unidos, la crítica de cine está mucho más avanzada aquí en España. Aquí en España es prácticamente algo residual y dejan columnas residuales y demás. Y allí, efectivamente, pero allí, tanto en la crítica de cine como en todo, ahí lo que importa es el titular, enganchar al lector y animarle a intentar leer, aunque solamente luego lea 4 o 5 páginas, ¿no? Pero sí, eso es una cuestión de cultura. Probablemente el día de mañana, si la crítica de cine aquí avanza más, pues seguramente lo adaptaremos y lo adoptaremos, seguramente. Antes de nada, quisiera interrumpir la entrevista para comentarle a Angus que la gente por el foro le manda saludos, y en concreto Exodus dice que le recordaba más como arquitecto que como crítico de cine. La gente del complejo Holanda lo entenderá. Y también Super Deimos te regala una bonita frase, que es: resulta sorprendente ver cómo una persona cambia según sus hobbies. La misma persona que es enrollada con los videojuegos puede ser un gafapastas para el cine. Qué cachondo Super Deimos. Ya lo pillaré. Bueno, y continuamos, y la siguiente pregunta es si soléis tener un criterio uniforme entre el sector de la crítica, o hay disparidad de opiniones, si hay piques entre compañeros también y cosas de estas. Sí que hay disparidad de opiniones, pero por un grave problema en el tema crítico, y es que muchas veces la crítica de cine se enfoca del lado subjetivo, y yo creo que cuando haces una crítica de cine debe ser lo más objetivo posible. Y muchas veces pues se puntúa o se analiza en función de tus preferencias o tus gustos. Y eso aquí, en este caso en Alicante, se ve mucho. Somos 8 o 9 más o menos en la provincia, y cada uno cojea de una pierna. Y cuando hacemos el repaso anual de las mejores y peores películas, pues hay gente que le gusta más el estilo clásico, hay gente que se ha adaptado más a las nuevas tendencias visuales y narrativas y demás, hay gente que solamente le gusta el cine de autor puramente gafapasta. Entonces, efectivamente, lo que para algunos puede ser las mejores películas, pues otros son las peores, y hombre, no llegamos al pique de pegarnos, pero sí que hay discusiones, sí. Pero eso, ya te digo, es que el problema es por haber llevado a lo personal, ¿no?, a lo subjetivo, la crítica, cuando yo pienso que a la hora de exponer a una persona si le está recomendando una película, debe ser lo más objetivo posible, sea del género o sea de la factura que tenga. Debe ser abrirte en corazón y alma. Angus, te voy a hacer una pregunta que igual te toca un poco la moral. ¿Pero cuáles son los criterios objetivos para volar una película? Lo digo para que nos ilustres y nos enseñes. ¿Los criterios objetivos para volar una película? Valorar, perdón. Para valorar. Eso es. Es que bueno, son las buenas. Como sé que sois muy cañeros y demás, Pues los criterios objetivos para una película hay que partir, siempre es verdad que te puede tirar un poco la fibra sensible o que te guste más un determinado género que otro, ¿no? Pero si eres crítico, eres crítico a la dura y a las maduras, tanto para el cine de terror y gore como para las comedias románticas, o sea, tienes que ir a por todas. Pero pienso yo que un criterio para valorar una película y para tener una película que parte de base como interesante o buena es un buen guión. Luego ya puede haber detalles como la dirección de actores, puede haber la fotografía, que pueden importar más o menos. Uh-huh. Aunque muchas veces nos acordamos más de los puntos negativos. Muchas veces a lo mejor vemos una buena película, pero que a lo mejor los actores no están a la altura y nos acordamos de eso más que del resto. Pero sin duda, para mi gusto, es que transmita un sentimiento, sea emoción, te haga llorar, te haga reír, te provoque terror o te provoque asco por lo malo que sea, ¿no? Pero siempre que te transmita un sentimiento y sobre todo que tenga un guión que pueda aguantar su metraje, que esa es otra, que últimamente las películas no bajan de las 2 horas. ¿Y pero cómo sabemos que un guión es objetivamente bueno? Pues que se sostiene durante toda la película, que mantiene el interés y que todos los puntos, si es una historia lineal, sí, pues que se mantenga durante toda la película. Y si es una historia que abre varios hilos, que eso se suele dar mucho últimamente, pues que efectivamente todos queden definitivamente resueltos. Que no haya cabos sueltos. Efectivamente. Bien. ¿Podrías ponernos un ejemplo de buen guión y otro de malo? Sí, a bote pronto. Sí. Pues de guión malo, madre mía, tendría que hacerte una enciclopedia del cine español. Crepúsculo. Sí. Efectivamente, estoy haciendo grandes esfuerzos para ver esas películas. Y es cierto, creo que más allá de la pura exhibición, no hay más allá en esas películas. Además, son géneros que con los que suelo comulgar, el tema del terror y demás, y creo que han hecho un pastiche ahí que, por mucho que venga de una obra literaria, yo creo que no tiene justificación ninguna. No casa en ningún momento. El terror es el terror y el drama romántico es otra cosa distinta. Ahí no pega en absoluto. ¿Buenos guiones? Pues yo qué sé. Ahora mismo, mira, te puedo decir al mismo si bote pronto, pues Vidas cruzadas de Robert Altman. Una sí que tiene muchísimos hilos narrativos, muchísimos. Y malos guiones, ya te digo, tenía que hacer un repaso del cine español. Te puedo decir... cuidado que te acabas de ganar un enemigo. Entonces, Angus, si un guión no debe dejar cabos sueltos, Lost debe tener el peor guión de la historia, entonces. Ahí me pilláis, porque yo con el tema de las series estoy perdido. Yo sabes que tengo poco tiempo en casa y ahora atarme a una serie, yo soy más de comprar, tendría que comprar el DVD y ver la serie, pero sí que es verdad que todo el mundo me dice que es una maravilla. Y no sé, ahí me pillas. Yo soy de 2 horas en el cine y punto. Si me tengo que estar 6 horas viendo una temporada, me puedo morir. De todas maneras, Angus, yo soy de los que piensa que los cabos sueltos en el cine, es decir, un guión que te deja entrever cosas que puedes imaginar tú, yo creo que eso es un punto a favor de la película, es decir, que tú seas el que construyas la realidad que la película no te muestra. Para mí eso es un atractivo también. Sí, sí, ojo, había que matizar. No se trata de que la película le pase la pelota al espectador y que diga, bueno, pues que lo resuelva, que lo interprete el espectador. Eso hay multitud de películas. Sí. Y bueno, las películas de David Lynch, ¿no? Cada uno se monta su propia historia, su propia película, ¿no? Efectivamente. Hasta David Lynch. Exacto. David Lynch se monta de muchos gente que la ve. No, lo que me refería con el tema de los cabos sueltos es que esté mal desarrollado o su intención no quede bien descrita, ¿no? No que el espectador entre en el juego del director, ¿no? Eso sin duda es un punto a favor, mucho más interactivo. Yo tengo una duda, que es que tú... Un crítico ve todas las películas que critica, porque es algo que se lleva mucho en crossover, eso de... Pues, de momento, como no me pagan, pues sí, las veo. El día que vaya al Festival de Cannes, pues, y que tenga que tragarme a las 8 de la mañana un montón de películas iraníes y francesas, pues probablemente no. Probablemente me vea 10 minutos y me vaya al bar. Pero... Como todos los críticos, de allí, me parece a mí. Pero de momento... ya por pura ética personal y profesional, creo que todo el mundo merece respeto y solamente me he ido una vez al cine con una película de Rutger Hauer que era insufrible, Se busca vivo o muerto, no a Rutger Hauer, sino a la película, me refiero, y tuve que marcharme porque era infame aquella película, pero sí que es verdad que prefiero echarme una cabezadita y ya está, digo, mira, esta película no aguanta más de media hora y ya está la crítica hecha. Pero sí que por ética profesional y personal, creo que antes de hablar algo sobre lo que no has visto, es mejor verlo, analizarlo, y si realmente no da más de sí, pues te echas una siestecita y punto. Es que en Kosovo somos muy estrictos con eso. Hombre, eso desde luego es que ya digo que por pura ética profesional no hay nada más hipócrita que hablar de algo que no has visto, ¿no? Puedes tener ciertas sospechas o el tráiler te puede decir, madre mía, lo que me voy a comer. Porque sí que es verdad que yo he comido más mierda que los cerdos, hay que decirlo. Pero a veces hay que tragarte el orgullo y sentarte en la butaca y decir, bueno, vamos a ver qué nos ofrece. Bueno, ya para ir acabando sobre la forma en la que llevan a cabo el trabajo los críticos, tengo un par de preguntas que te envían los oyentes y sí, te las formulo las dos seguidas y luego las contestas. Tranquilo, Antonio, no te pongas nervioso. A ver, que si una película pertenece a uno u otro género, si influye en tu criterio a la hora de criticarla de una forma mejor o peor, como puede ser si ya tu predisposición hacia el terror o hacia el drama te influye. Esta la envía Danny Maverick. Y otra que acaba de hacer Super Demos en el foro es que, ¿qué valoras más? ¿Si la actuación de los actores o la dirección de la película? Bueno, pues sobre la primera pregunta, hombre, a la hora de ponerte sobre el papel, es verdad que tienes que ser puramente objetivo. Pero sí que es verdad que a lo mejor vas con cierta desidia a una película en la que no es tu género, ¿no? En mi caso, las comedias románticas, creo que es un género totalmente en decadencia, pues me cuesta bastante, hay que decirlo. Pero a la hora de ponerte sobre el papel, tanto una película de terror, que pues pueda ser tu género favorito, como una película de cine negro o un drama, tienes que enfocarlo desde el mismo punto de vista. Y sea una película de la más alta factoría de Hollywood, como sea una película hecha con una cámara de vídeo digital con cuatro duros de forma clandestina. O sea, que en eso hay que ser ecuánime. Ya digo que a la hora de verlo, sí que pues puede costar un poco, pero a la hora de ponerte sobre el papel y elaborar una crítica, tienes que ser totalmente abierto y objetivo. Por cierto, Tango, es una curiosidad que te quiero comentar. ¿No crees que el cine de terror está defenestrado, por ejemplo, en los Oscar? Yo nunca he visto una película de terror buena que aparezca en los Oscar como candidata o nominada a alguna estatuilla. Quizás podríamos dejar esta para contestarla justo después de contestar las dos que ya le hicimos por la no al gobierno. Ah, bueno, no es bueno, como queráis, vamos, no sé, me da igual. Bueno, luego si queréis, de todas maneras creo que hay una pregunta más o menos parecida, o sea que... La segunda, recuérdamela por favor. ¿Qué valoras más, si la actuación de los actores o la dirección de la película? La hace Super Deimos. Sí que es verdad que soy un poco técnico, ¿eh? Sí que es verdad que muchas veces, cuando hay películas que se les exija, ¿eh? Ojo, hay películas que no tienen cierto presupuesto y demás, y no se les puede exigir una calidad técnica. Pero hay otras que a lo mejor sí que tienes un poco el punto de mira en el tema técnico, ¿no? A lo mejor directores con cierta trascendencia, con cierta mucha trayectoria profesional, que dices, hasta ahora he hecho maravillas, y eres un poco más exigente con ellos. Y quizás sí que es verdad, a veces... quizá más porque puedo entender un poquito más de temas fotográficos y demás que de temas de interpretación, sí que pongo más el punto de mira en la cuestión técnica, sí. Bueno, y continuamos entonces. Ahora sí que podría contestar a la pregunta de David, que era sobre el género de terror. Pues, hombre, yo sé que David es un muy aficionado, un fanático del cine de terror, y en eso compartimos gustos, pero sí que tiene que darse cuenta que el género de hace bastante tiempo está en plena decadencia. Sí, y cada vez más, y con la introducción del 3D más todavía. Que haya películas que pues puedan tener Oscars o nominaciones a los Oscars, aunque sean menores, pues yo creo que sí. Y me voy a poner, por ejemplo, a mí The Crazies, voy a poner un ejemplo, sí. Hace un par de semanas, que era el remake de la película de Romero, que para mi gusto era incluso mejor que la original, pues, hombre, no vamos a decir que es una película de Oscar, pero podía tener una cierta... Bien. Sí, podía ser un candidato a colarse en alguno de los Oscars menores, ¿no? De sonido y demás, tampoco era una grandísima cosa, pero siempre hay pequeños resquicios en el género de terror que se puede sacar algo, aunque desgraciadamente todos son actualizaciones, remakes, secuelas y cada cual más grotesco, ¿no? Y bueno, y lo que más me duele, que a veces los remakes son películas de más recientes, ¿no? Que tenemos poca memoria cinematográfica en ese sentido. Sí, hay remakes de películas que se estrenaron en 90 y largos, sí, más bueno, de 95 y tal. Y bueno, y el tema de terror, sabéis que están las conversiones de las películas de terror japonesas a las películas norteamericanas, sí, que las hacen incluso más accesibles, ¿no? Que yo no sé si es que los americanos son tontos o es que no entienden las películas japonesas, tampoco hay mucho que entender, ¿no? Un poco de los dos, creo yo, ¿eh? Bueno, y ahora pasamos al fenómeno de Internet en la crítica. ¿Qué opinas de que ahora cualquier persona puede ejercer de crítico de cine desde un blog, por ejemplo? ¿Tú crees que empobrece tu profesión? ¿O si crees que realmente es una herramienta positiva para mostrar más lo que es un crítico de cine? Hombre, tiene su lado negativo y quizás su lado positivo y su lado menos positivo, ¿no? Por un lado, yo creo que Internet es uno de los pocos reductos que nos queda cierta libertad, y me parece del todo lícito que cualquier persona pues plasme sus inquietudes. Le gusta mucho el cine y le gusta escribir sobre ello, pues y, bueno, pues son intercambio de comentarios y demás, y siempre es enriquecedor para todos. Pero claro, siempre sobre una base de aprendizaje, ¿no? Lo que no puede ser es cualquier persona se ponga ahí a criticar sin más, ¿no? Al fin y al cabo, para conseguir analizar una película, no solo tienes que haber visto mucho cine, tienes que haber leído, tienes que haber leído comentarios de otros compañeros y aprender, ¿no? Un poco, aunque no hay un libro de petete, ¿no? De cómo ser el buen crítico, pero sin duda me parece muy muy enriquecedor. Otra cosa es que se haya intrusismo, ¿no? Es decir, que una persona que a lo mejor con poco bagaje pues quiera hacerse pasar por un crítico de reconocida trayectoria, ¿no? Pero creo que no en ningún caso empobrece, todo más motiva a la gente a escribir y a intercambiar impresiones sobre cine, que me parece estupendo, desde luego. El problema, yo creo que es que precisamente en Internet están proliferando un montón de gente que se va de superentendido, gafapasta, y que realmente no tiene ni idea de lo que está diciendo en muchas ocasiones. Film Affinity, por ejemplo. Bueno, Film Affinity está orientado más de cara al público, ¿no? Más que a la crítica. Al fin y al cabo, Film Affinity te pone el argumento y luego pone una pequeña orientación, una frase, ¿no? Claro, eso es tema de propiedad intelectual y demás. Una pequeña frase orientativa, ¿no? Para decir qué es lo que opina la crítica y qué es lo que opina el público. Pero bueno, ya sabéis que trolls hay en todos lados. O sea, eso no es exclusivo del cine. En Film Affinity lo que hay son muchas críticas de gente que si las lees te das cuenta de que son, es decir, que están ahí es precisamente para trolear y punto, que no tienen ni idea. Y luego hay críticas buenas de gente que dices tú, hostia, este chaval entiende. Sí, de hecho hay ciertos blogs que yo he podido ver que me extraña que son gente que no tengan un puesto en un medio oficial, ¿eh? Porque hay gente que entiende mucho y hace su propio blog y de luego redacta muy bien y sobre todo tiene muchos conocimientos, son gente con mucha base, pero desgraciadamente aquí el pastel se lo reparten cuatro. Sí. Bueno, yo creo que también es cosa del lector o del espectador de elegir lo que quiere leer, igual que puedes escoger entre revistas especializadas o blogs especializados sobre cine. Si vas a leer algo en Film Affinity o en cualquier sitio de cualquier cosa, tú seleccionas lo que vas a leer y te puedes encontrar críticas mal hechas y bien hechas, tanto en algo especializado como en algo amateur, yo creo. Sí, efectivamente. Es que Internet, ya digo, es un arma de doble filo y nos ha dado libertad a todo el mundo. Pero claro, hay que saber, también el espectador, el lector en este caso, tiene que saber diferenciar qué es lo que realmente le vale y le llena de lo que es mera paja, ¿no? Entonces, yo creo que también es otro lado de esa libertad que ofrece Internet. Por cierto, Angus, ¿has escuchado alguna crítica de nuestro programa? Simple curiosidad. Sí, de hecho, está escuchando los últimos programas. Sí, sois muy hardcore, sois destructores. Yo lo comenté a Antonio cuando estábamos intercambiando impresiones sobre la entrevista, que no sé para qué, no os hace ninguna falta hacer una entrevista a un crítico de cine. Tenéis un crítico de cine innato. Sois totalmente destructores. Creo que habla de Alex. No, habla de todos nosotros, que llevamos a uno de nosotros. Claro. Bueno. Bien. Bueno, continuamos. ¿Sueles leer críticas de otra gente? Y si alguna vez estas críticas te han hecho cambiar de opinión, una vez leídas, ¿te has dado cuenta de, ahí va, pues lo he entendido todo mal y tiene sentido? Sí suelo leer críticas de otras gentes, más que nada porque me ha servido como formación, sobre todo al principio, cuando acabas una película y dices, bueno, la he entendido, pero no sé analizarla. Entonces, claro, tienes que recurrir a críticas, leer y demás, y saber un poco qué perspectiva toma cada crítico. Y a día de hoy lo sigo haciendo porque ya más o menos ya conociendo, sabes, ya vas conociendo de qué pie coge a cada crítico y sabes si te puede resultar de provecho o no. Y si me ha hecho cambiar de opinión, pues no, cambiar de opinión no, pero sí que me ha invitado a revisionar una cierta película que a lo mejor desde mi punto de vista no la había entendido. Generalmente me suelo reafirmar en mis comentarios. Pero sí que es verdad que a lo mejor me ha sembrado la duda, es decir, pues esto a lo mejor no lo había entendido, sobre todo a lo mejor en películas muy Cronenberg o Lynch, ¿no? Que son muy amplias y muy densas y tienes que decir, pues esto se me había escapado. Aunque soy de la teoría de que creo que toda película, salvo algunas, merecen dos visionados, ¿eh? Para captar el 100% de lo que quiere expresar el director. Seguro que Crepúsculo no la viste dos veces. No, por ahí, por esa tortura no pasé. Y La venganza de Irán creo que tampoco, ni siquiera una. Normal. Bueno, y ahora vamos con las películas, con las preguntas algo más personales, porque si nos está yendo el tiempo aquí podríamos estar hablando horas. Pero, ¿qué género crees que es el mejor en el cine y por qué? Bueno, yo creo que cualquiera más o menos se puede plasmar. Hemos visto películas hasta de dos actores en pantalla durante una hora, ¿no? Hora y media hablando, ¿no? Lo que pasa es que eso, lógicamente, no es la esencia del cine. La esencia del cine es visual, es narración, eso es más teatral, ¿no? Pero si tengo que irme con alguna, quizás sería el cine negro, ¿no? Puesto que creo que da mucho juego a esos personajes y sobre todo es muy fotográfico, incluso... Ya con el blanco y con el color se ha perdido, ¿no? Pero con el blanco y negro creo que el cine negro era magnífico, era explotar al 100% los avances técnicos, ¿no? La fotografía, el humo de los cigarrillos, los tiroteos. Ahora quizás se hace más espectacular, más vibrante, pero si ves las películas clásicas de cine negro, creo que es donde se ha sacado mejor partido a lo que es el cine, la esencia del cine, que es la imagen. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál te parece la más sobrevalorada de la historia? Y si tienes algún director de cine especial que te guste, que digas, este director, veo la película y sé que me va a gustar. Eso es dificilísimo. Elegir una película de todas las que has visto es dificilísimo. Es imposible quedarme con una película. Te podría decir a lo mejor tres o cuatro con las que tengo cierta predilección, los que suelo ver, que son Luces de la ciudad y Tiempos modernos de Chaplin, Metrópolis también de Fritz Lang, 2001 de Kubrick, y una que tengo... ¿Perdón? Esa película es densísima. Sí, esa película yo creo que cada vez que la ves sacas conclusiones distintas, por eso quizás me gusta tanto, ¿no? Que no es una película distinta cada vez, y una que me hace, no sé, tengo cierto gusto porque es, visualmente es muy atractiva, y la música y demás, es Hasta que llegó su hora, de Sergio Leone, ¿no? Prácticamente toda la obra de Sergio Leone. Pero esa, no sé, me parece un referente magnífico en cuanto al tema del spaghetti western y demás. Es brutal. Sí, esa película es asombrosa. Eso más o menos, te podría decir 50, pero ya te digo que esas más o menos son las que te podría decir así a bote pronto. ¿Películas sobrevaloradas? Pues te podría decir quizá Titanic. En cuanto al número de Oscars, no es que sea una mala película, pero me parece una película que cosechó demasiados Oscars, ¿no? Se puso a la altura de Ben-Hur. Estamos hablando de una película épica como Ben-Hur, ¿no? Que, ya digo, yo creo que Cameron mejoró con Avatar y ya llegó tarde, ¿no? Ya llegó tarde su hora porque ya le habían dado un porrón de Oscars con Titanic. Y aquí quizá me gane unos enemigos, pero para mi gusto Matrix, debo decir que es una película sobrevalorada. No digo que sean malas películas, pero digo que son películas sobrevaloradas, que son hoy en día de culto. Y para mi gusto no es tanto, y mucho menos sus dos secuelas. ¿Y algún director de cine especial? Pues, ¿quién quieres más? A papá, mamá, ¿no? Pues Charles Chaplin, Stanley Kubrick, Ingmar Bergman y Arthur Penn. Quizás sería ese el cuarto, mi póker, ¿no? Mi póker de ases. Ok. Y ahora una pregunta de uno de nuestros oyentes, que si realmente se está abusando de la tecnología 3D en las películas, una mala implementación del 3D, ¿hasta qué punto puede influir negativamente la calidad de la película? Es la envía Exodus. Sí, se está abusando. Esto se ha ideado como un método contra la piratería. Como sabéis, se ha extendido a los videojuegos, eso lo sabréis de sobra. Hay algunas compañías que ya lo han adoptado y está, es el futuro. Pero me parece que se le está yendo de las manos. Y Avatar sí que es verdad que fue una revolución en cuanto a efectos especiales, pero lógicamente Avatar se rodó en 3D para 3D. Todas las películas que están volviendo ahora, que se proyectan en 3D, son películas de postproducción 3D. Es decir, se ruedan normal y corriente y luego se hinchan a 3D. Y eso se nota, el efecto se nota. Si habéis visto... Bueno, si no habéis visto, mejor, porque un San Valentín Sangriento 3D o Destino Final 3D, sí. Os digo, pues mejor no las veáis. Pues son películas que están hinchadas y se nota mucho ese efecto. O la reciente Furia de Titanes, ¿no? Furia de Titanes era una película que yo creo que... Conocida aquí como Furia de Gañanes. Sí, cierto. Sí. Pues efectivamente, yo recuerdo esa película, entré tarde por el tema de que había cola en la taquilla. ¿De verdad? Entré tarde. Sí, sí, pero había cola en la taquilla. Era una multisala, no sé si estrenaba Crepúsculo por aquel momento, y entonces a lo mejor la gente iba a ver Crepúsculo. Entonces subía por la escalera y estaba empezada, y creí que me había equivocado de película, porque estaba sin gafas y se veía perfectamente. Y es que, exacto. De hecho, se veía mejor. Sí, efectivamente, no sabía si estaban sucias las gafas. Por eso digo que sí que en cierto modo sí que lo estropea, porque se han subido al carro simplemente para justificar el precio de la entrada, que ya es caro de por sí, ya, y con el 3D más caro, y desde luego el 3D simplemente es lanzar objetos a la cara. Y eso se lo habéis visto en el terror. El terror simplemente es lanzar hachas, pistolas, cuchillos a la cara del espectador para darle efecto sorpresa, ¿no? Algo que hace ya más de 100 años que se hizo, ¿no? Pero sí que lo está, se le está yendo de las manos a todas. Y eso, como digo, en el sector de los videojuegos, pues seguramente también se verá. Por cierto, Angus, yo te considero también crítico de videojuegos, así que... ¿utilizas el mismo prisma o los mismos métodos para valorar una película que un videojuego? Teniendo en cuenta, la característica de cada formato. Entiendo que no puede ser una crítica universal, pero, por ejemplo, el guión de un videojuego. ¿Utilizas el mismo prisma para valorarlo o no? Desde el punto de vista cinematográfico, sí. Lo que pasa es que, claro, una película tú la ves en 2 horas y la recuerdas constantemente. Claro. Un videojuego... Hombre, para que tenga más tiempo se lo puede cascar en 10 horas, ¿no?, de seguidas, pero yo en mi caso lo tengo que dosificar por episodios y me tengo que acordar de reconstruir la historia, ¿no? Pero yo creo que el videojuego añade el efecto de la interactividad, que yo creo que sin duda es el culmen, ¿no?, del videojuego, es decir, que te provoque entretenimiento y diversión, ¿no?, y que realmente lo que estés viendo en pantalla es como si lo estuvieses manejando tú. Creo que es un efecto añadido. Desde el punto de vista del guión cinematográfico, pues sí, hombre, aquí el tema de la dirección de actores y demás, pues no puedes decir lo mismo, pero aquí sí que puedes decir el tema del doblaje, que ha avanzado mucho. Exactamente. Necesito un arma. Bueno, y ya para terminar, porque ya nos estamos pasando el tiempo que teníamos pactado y tendrá otras cosas que hacer Angus. Y es que, ¿qué actores destacarías en la historia del cine? ¿Cuáles te parecen los más sobrevalorados o los peores de la historia? Pues, madre mía, es que... bueno, Keanu Reeves, Matt Damon, te damos pistas. Mira, de actores, no tengo actores predilectos, sé que grandes actores, partiendo de lo que todo el mundo le gusta, como Robert De Niro, Pacino, pues Jack Lemmon, James Stewart, Jack Nicholson, Sean Penn, bueno, incluso de otras nacionalidades, ¿no?, como Helen Mirren, o Fernando Farangómez, Maribel Verdú, hay un montón de grandísimos actores. No sé si hay actores sobrevalorados, yo tengo una cierta rencilla con Tom Hanks. Tiene 2 Oscars y no me parece mal actor. Estoy como antes, como las películas, ¿no? No son malas películas o no son malos actores. Quizá no merecen tanto premio, ¿no? Y creo que Tom Hanks tampoco tiene una interpretación como para haberse ganado 2 Oscars, ¿no? Tampoco Forrest Gump, sinceramente, en su papel me pareció mejor el de Yo Soy Sam, ¿no? Un papel más o menos parecido. Y Sean Penn me parece que le da mil vueltas a la interpretación de Tom Hanks. Pero bueno, también Tom Hanks, también sabéis que es productor, está metido, y bueno, los favores se pagan, ¿no? Sí, está untado. Y nada más, o sea, no sé si... Bueno, es que quería. Tom Hanks, sus primeras películas eran bastante malas en general. Sí, empezó a destacar en la segunda mitad del... Bueno, en los 90, digamos, pues a mediados de los 90 empezó a destacar, pero antes era un actor bastante discretito. Sí, acordaos que empezó con películas, con comedias de medio pelo, sí, aunque bueno, fueron éxitos de taquilla, sí. Esta casa es una ruina, despedida de soltero y demás, ¿no? Sí. Ha vuelto a las andadas con 2 canguros muy maduros. Pues es que ya ganó todo, ¿qué más le da Tom Hanks? ¿Qué más le da ahora? 2 canguros no maduros, muy maduros no suya. Sí. No participa, no. Entonces me acabo de liar yo solo. Creo que sí. Vale. Entonces no digo nada. 2 canguros muy maduros, no, era creo que era, sí. Travolta y Robin Williams. Me acabo de liar yo solo, sí. Sí, exactamente. Pues hasta aquí la entrevista, porque se nos va el tiempo y la verdad sabemos que tienes otros compromisos. Y nada, agradecerte muchísimo tu presencia aquí en el programa para enseñarnos más o menos lo que es tu profesión. Para mí ha sido un placer haberte hecho la entrevista y no sé si quieres apuntar algo más, promocionarte o lo que quieras. Okay, bueno. No, yo más que lectores lo que quiero tener son amigos, y como digo, yo a través del foro del complejo Lambda es donde he conseguido la gran cantidad de amigos, y ya se lo dije a ellos, no descarto un día pegarme la kilometrada y estar allí de forma presencial, también para agradar a Maverick, el pobre creía que iba a estar allí, espero que no se haya pegado el... Yo también lo pensé. Estáis asustados todos. Sí, de hecho yo me extraño no verle acampando en la puerta. De hecho, ver cómo cancelamos ahora la mariscada, tío. No, pero para mí un verdadero placer haber estado con vosotros y compartir estos momentos, y además animaros porque hacéis el programa muy muy distendido, muy ameno y muy de reunión de amigos, que es como tiene que serlo este tipo de programas. Vale, muchas gracias. Y antes de despedirte quería decirte que Superdemos ha cambiado su firma en el foro y dice críticos sociólogos. Es la mejor combinación que puede haber. Sí. Hay gente peor que los sociólogos, son los licenciados en derecho, tened cuidado con ellos. ya casi te demos a uno, ¿eh? Yo uno lo soy, así que bueno. Bueno, te preparas para ser hijo puta profesional. Bueno, pues de verdad, muchas gracias, decirlo otra vez, y esperamos poder tenerte en otra ocasión hablando con nosotros, ¿vale? Cuando queráis, muchas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Y ahora puntualizar que hemos recibido bastantes preguntas, sobre todo ahora a la hora del programa, y pedir disculpas a los que vuestra pregunta no ha podido ser, pero es que de tiempo no nos da más, y la verdad es que nos hubiera gustado formularle muchas más, pero es lo que hay. Nos han quedado también unas cuantas en el tintero, pero sí. Bueno, hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Y yo creo que ha sido interesante. Sin más, antes de pasar a la tecnología, Alex, ¿qué nos vas a poner antes de... a cartelera. Ah, ya pensé que ibas a saltar la mejor sección favorita. Os voy a poner una canción que se llama Jaja de Tony R. Jaja. La cartelera. Una semana más, bienvenidos a la sección favorita de todos nuestros oyentes. ¡Fuera! Antes, cuando hablamos de actores malos, me vino a la mente justo una de las películas que traigo hoy de cartelera, que es una protagonizada por Brendan Fraser, que me parece uno de los peores actores de la historia del cine. No, sin exagerar, en serio. Me parece lo más anti todo que hay en el cine. La película se llama En pata de guerra, con eso ya os digo todo, el cartel da asco. El director es... Cartel de asco. Sí. Si tiene un oso abrazándole, tío. Ya. Un oso amoroso. Ya. Vale. El director es el de La cosa más dulce. Es su obra más destacable después de toda su historia. Y nada. Que hay un crítico de cine en esto de las fases míticas que grabasteis antes también, que es Claudia Puig, de Divisa Today, que dice posiblemente la peor película del año. ¿Algo que opinar sobre Brendan Fraser? La veré. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué cambian el título de las películas? Es decir, aunque sea una película de mierda, el título original, que es Furry Vengeance, que es Venganza Peluda, la película de animales, ya es suficientemente semigracioso como para que tengan que venir un listo a poner otro título distinto. Pero Venganza Peluda tiene una connotación pública, o por lo menos así lo veo yo. Y ahora, gracias a tu comentario, lo verá muchísima gente más. Bueno, continúo con otra película horrible, seguramente. Scar 3D. Ya está. ¿Queréis algún dato más? No, no. Es de terror, creo. Hay un actor que se llama Kirby. Bueno, está protagonizada por Ángela Bettis y va de un pueblo en el que hubo un asesino que mataba a mucha gente, y pasó el tiempo y el que mató a ese asesino es la chica esta, Ángela Bettis, y 16 años después vuelve al pueblo y claro, vuelve a pasar cosas raras, vuelve a haber muertes y todo eso. ¿Cómo me suena a mí Pesadilla en el Elm Street? Bueno, a mí no me suena nada. Yo no la recomiendo, desde luego. Siguiente. Otro de estas traducciones son antes de títulos, porque pasa de ser Leap Year a Tenías que ser tú, ya miras qué relación guarda. Es una comedia romántica dirigida por Anan Tucker, que no conozco nada de su obra, y protagonizada por Amy Adams y Matthew Gode. Va de una chica que viaja a Dublín para pedirle a su novio el matrimonio, porque al parecer, según una tradición irlandesa, solamente puede pedir la mujer al hombre el matrimonio en el 29 de febrero, es decir, un año bisiesto, y solo ese día. Y en su viaje se encuentra con problemas, y va de eso la película. Y es una comedia romántica. Romántica, sí. Me parece a mi gran boda griega, tiene una relación evidente. El póster es muy verde, supongo que por eso de que es una película ambientada en Irlanda y es una coproducción estadounidense e irlandesa. Y de nuevo tenemos aquí a la supercrítica Claudia Puig, que dice: lo que salva de ser una completa pérdida de tiempo son los magníficos paisajes irlandeses y el encanto de sus protagonistas. Oye, cuánta mierda tiene que ver la tía esa, ¿eh? Sí, sí. Seguimos con una película que es un remake de una británica, Un funeral de muerte. Bueno, el director hizo, pues por ejemplo, The Wicker Man con Nicolas Cage, o hizo también una con Samuel L. Jackson, Protegidos por su enemigo, hace poco. Es decir, es un director que hace películas estas comerciales y tal. Y nada, la película dicen que va de lo mismo que va la británica, el entierro de un patriarca, conduce a una serie de acontecimientos de familia, revelando secretos oscuros y posiblemente hasta criminales. Y todo comienza cuando los miembros de una familia americana, en este caso, se reúnen para despedir juntos al amado esposo y padre de familia recién fallecido. Bueno, eso, y empiezan a pasar cosas raras. Es una comedia, y bueno, no se puede decir mucho de ella porque no la he visto y no... Vale. Yo he visto la... Lo que suele pasar con la cartelera, que... Sí, es bastante complicado verla, por eso. Es que doy impresiones. Claro. Julia, ¿qué vas a decir? Yo he visto la versión inglesa y aunque no me reí todo el rato, estaba bien. No sé cómo estará la americana. Es que me asusta mucho eso, porque una cosa es el humor inglés y otra cosa es la adaptación que suelen hacer del humor inglés en América. Ya, además no sé qué actores salen en esta película, pero en la versión inglesa salían unos cuantos actores los típicos secundarios conocidos que siempre molan, pues salían y lo hacían bastante bien. En la americana igual no es para tanto. Bueno, continúo con La vida privada de Pippa Lee. Es que esta semana también viene cargada de cosas interesantes, joyas y tal. Dirigida por Rebecca Miller, va de una mujer que está casada con un exitoso editor, que es 30 años mayor que ella, madre de dos hijos ya crecidos, es una generosa anfitriona y una excelente cocinera, además de una gran amiga y confidente de todos los que entran en su vida. Vamos, una señora que vive una vida interesante. Pero a medida que Pippa sigue lealmente a su marido hacia una nueva vida en una comunidad de retirados, el idílico mundo y la personalidad que ella se ha construido a lo largo de su matrimonio tendrán que enfrentarse a una prueba definitiva, porque por dentro Pippa está muy lejos de ser plenamente feliz. Vamos, una de estas películas que tiene pinta de ser un coñazo. ¿Pero qué es? ¿Comedia? ¿Drama o qué? Es un drama. Drama familiar, supuestamente. Supuestamente. No sé si tenéis alguna impresión sobre esto, pero... Siguiente, Yo, Don Giovanni, que es una... Es la ópera de esta de Mozart. Y la película va de eso, de los entresijos de la creación de la famosa ópera de Mozart, con el mismo nombre. Que con un elenco de actores jóvenes prácticamente desconocidos, el film se centra en el personaje de Lorenzo da Ponte, el autor del libreto y la fuerza inspiradora de la obra del genio austríaco, según Fin Affinity todo. Qué entretenido. ¿Qué entretenido? Uf. Bueno, mira, que hubo en esta obra y esto se, cuando fue estrenada en su época, sí, hubo muchísimo revuelo porque tenía dentro mensajes y todo eso que en la época eran muy subversivos. Entonces a lo mejor quieren enseñar el conflicto y todo eso de la época con esta ópera. Insisto, qué entretenido. Bueno, el director es Carlos Saura, que es muy conocido ya por estos lares. Hizo un montón de películas. Siguiente, El silencio de Lorna, me voy a apurar porque tenemos prisa. Lorna es una joven albanesa, residente en Bélgica, que aspira a comprar un bar con su novio, Sokol. Bueno, esto es un rollo de estos de... te juntas con un agente, tienes que ir a un país, te casas con alguien para que puedas tener visado allí, después quieres que venga alguien de fuera y quieres que volver a casarte, pero al parecer para eso tienen que matar a su actual marido, con el que no se conocía, pero se casó, para que él pudiera estar... no sé si para que él o para que ella pudiera estar ahí, y se lo quieren cargar, para que puedan meter a otra persona en el país. Es un rollo raro, pero bueno, no... por raro a lo mejor hasta me interesa verlo. Seguimos, Entre nosotros, que es una de las dos grandes películas del día, vamos. Entre nosotros es una película alemana dirigida por Maren Ade, que va de la historia de Gitti y Chris, una extraña pareja que intenta disfrutar de unas vacaciones alejados de todo. Y según pone el cine finte, se trata de un retrato íntimo de dos personas que solo pueden ser ellas mismas cuando están solas. Sus rituales, sus tonterías o sus sueños incumplidos. Sin embargo, se encuentran con otra pareja, aparentemente más exitosa, que va a desestabilizar el equilibrio que existía entre ellos. Y me tiene buena pinta. A lo mejor es por el póster o por... pues no sé, la verdad, pero... ganó el premio, el gran premio del jurado en el Festival de Berlín del 2009. Vale. ¿Vas a opinar? Nadie. Bueno, pues... y ahora llegamos a la gran película de hoy. Para ti siempre son todas las grandes películas, Alex. No sé cómo te las arreglas. ¿Para mí siempre son? Todas estas películas así... ¿Qué? Esto es un documental. Sí, bueno, vale. La pinza, ¿no? Porque esto es un gran documental. Esto es Anvil, el sueño de una banda de rock. Es un documental dirigido por Sacha Gervasi, que es su primer film, su primer largometraje. Y que cuenta la historia de una banda de heavy metal que se llamaba Anvil, de los 80, que tuvo éxito uno de sus primeros discos, y desde entonces estuvo en decadencia todo el rato, es decir, no volvió a levantar. Y llevan toda la vida haciendo rock, viviendo en una situación bastante complicada, pero aún así siguen con el rollo. Esto que suena de fondo es su canción Metal on Metal, que fue la que más éxito tuvieron con ella. Y a mí, ya he visto este documental, así que hoy hablo con conocimiento de causa. Es la hostia. No. Y ya jodiste. Yo tuve que parar a mitad del documental a comprobar si existía o no existía Anvil, porque yo no conocía la banda antes. Y lo que estaba viendo era tan peliculero, tan estereotipado, ¿sabes? Todos los estereotipos del heavy metal están en el documental y son reales, no son ficción. Y me parecía brutal y dije, pero vamos a ver, ¿esto existe o no existe de verdad? Porque estaban dando datos, estaban apareciendo gente famosa con ellos. Y decía, pero muchos se movieron para hacer esta película. Y comprobé que existía de verdad Zambil y me llevé un CD en plan de ¡buah! La hostia. Los estereotipos, tío, están sacados de la realidad. Ya, pero a lo bestia. Seguro que son a lo bestia. ¿Pero qué dices? ¿Por drogas, sexo? No, por fans. Es que hay un par de fans en Canadá que van a verlos aparecer todos los viernes. Y los ves, y fue en ese momento en el que dije yo, pero esto es de verdad. Porque eran en plan la hostia. Me encantó este documental, muy recomendable, sobre todo si te gusta el rollo este del heavy metal y tal. ¿Pero qué pensabas? ¿Que era tipo Spinal Tap, un documental inventado? Sí, exactamente. De hecho, yo no sabía nada de él, me dijeron, mira esto que está bien. Y lo vi, y cuando estaba por el medio me enteré de que, desde que estaban dando demasiados datos, dije yo, pero esto de Anvil existe de verdad, porque estaban con el cantante de Motorhead, con Amy Kilmister, por ejemplo, me parece. De memoria estoy diciendo, ¿eh? No sí, sé aceptaste. Si sí, y yo decía, pero ¿cómo se movieron, no?, para hacer la película. Y fue cuando empecé a sospechar, dije yo, a ver si va a ser de verdad este grupo. Pa, lo miro y brutal. Además tenía grabaciones en directo de los 80, de cuando eran famosos en Japón. Sobre todo porque tuvieron mucha fama allí en Japón, hicieron un concierto que fue la hostia, parecer. Y yo me quedé flipando en plan de, ¿en serio? Pues eso, muy recomendable. Y hoy recomiendo una película española llamada El milagro de Petint, una comedia. Por Dios. Tiene su gracia. Lo que pasa es que es un humor muy raro, es un humor rancio. No, tío. Sí. Es un humor rancio, una película rancia, es todo rancio, tío. Es como el queso rancio. Me deprime esa película. Pero mola, tío. Me deprime esa película, me deprime. No es para todos los públicos. No es para todos los públicos. Y de hecho, no sé, el argumento es tan raro que... De hecho, el Javier Freixa no es el director de Mortadelo y Filemón, de una de ellas. Sí, también. Es el mismo. Sí, esta es su primera película y la segunda fue Mortadelo y Filemón, las grandes aventuras de tal. Se ve que hace cosas buenas, ¿eh? En serio, esta película, no sé, es muy raro, que es muy muy raro y que tiene que gustarte, pero si te gusta es muy muy tal. Voy a leer una opinión de Omar Khan del Diario del País. Surrealismo posmoderno con un guión acertado y una dirección de detalles, pero con algo de frialdad en el conjunto. Que os voy a dejar así porque no tenemos tiempo y no voy a pararme con detalles. De todas maneras, quiero decirle a todos los que nos escuchan que de verdad te crees lo que dices y que le has puesto un 8 en Film Affinity. O sea, no se está engañando esta vez. Nada, decirte que hoy has podido comprobar que lo que te decimos nosotros no es una cruzada personal, sino que Augusto también coincidía en que el cine español tiene una gran hemeroteca de gilipollas todos. Sí, tiene una gran hemeroteca de gilipollas, es verdad. Así que esta sección tiene mérito, Alex. De verdad, te admiro por ello, tío. Vale, vale. Me alegro. Yo al principio la miraba, ahora empieza a resultarme cargante. Bueno, pues bueno, iremos a tecnología, ¿no, Alex? Y será ahora diciendo, os dejo con una canción que es una versión de un grupo llamado Coz, donde tocaban, donde militaban los Barón Rojo hace siglos, y que se llama, bueno, ya sabéis cómo se llama enseguida. Por supuesto, versión de Beethoven R. Se me hace empezar a las 3 de la tarde con, bueno, 3 y 10 de la tarde con las noticias de tecnología. Ahora empiezo yo con una noticia sobre Google, como no podría ser menos en mi caso. Y es que Google Chrome permitirá sincronizar también las extensiones. En esta era de las nuevas tecnologías y la conectividad continua a la gran red de redes, Chrome ha avanzado un paso más ofreciéndonos algo nuevo hasta ahora. Para los que no lo sepan, que es para que sepan lo que son las sincronizaciones. Digamos que es la posibilidad de mantener en el limbo de internet tu carpeta, favoritos, así como accesos rápidos y otras cosas, de manera que con un par de clics puedas tenerlos en tu navegador, estés donde estés. Es decir, estamos hablando de favoritos en cuanto a internet y direcciones habituales. De esta manera, si trabajas con varios ordenadores en casa, en la oficina, o tienes varios portátiles, tienes un fijo y un portátil, etc., podrás tener tus marcadores al día en todos los lugares sin necesidad de copiar carpetas manualmente. Pues bien, Chrome, que día a día le roba más cuota de mercado a la hasta ahora gran Firefox, ha dado un paso más y permitirá tener también tus extensiones, plugins, gadgets, como queráis llamarlo, sincronizadas, de manera que si lo instalas en el Chrome de uno de tus lugares habituales, por ejemplo en casa, automáticamente se actualizará en todos los demás, en todos los demás Chromes que tengas, en tu portátil, en tu casa, en cualquier otro lugar. El único problema que le veo a eso es que no es multi. Es decir, no, tienes que hacerlo con Chrome, claro, obviamente. Pero lo que yo realmente considero muy bueno es cuando puedes usar una extensión en muchos navegadores diferentes, porque así sí que puedes realmente ir a un sitio donde tienes que trabajar con el Explorer y usarlo, y usar esa extensión. Pero bueno, se supone que en teoría, si sueles usar Chrome, vas a instalarlo en los sitios donde estés. Hay veces que no puedes instalarlo en el sitio donde estés. Entonces, sí, claro, es uno de los motivos por los que yo pasé de Opera a Firefox, porque el Opera solamente me permitía sincronizar los marcadores con el Nodos Opera, y el Firefox me permitía sincronizarlo con todo. Bueno, supongo que tarde o temprano acabará llegando a otros navegadores. Y de todas maneras, bueno, decir que actualmente solo se puede instalar mediante líneas de comando y que está aún en fase de desarrollo, pero se espera que esta alfa llegue pronto de forma a beta y a la versión final. La noticia nos llega desde IT Expresso y Alex os colgará, o si no yo más tarde, un enlace a un video tutorial de cómo activar esta opción en Chrome, o en Chromium, que se dice por ahí. Pues como dije anteriormente, soy un adicto a las noticias de Apple y empezamos con la primera. Y es que ya hay primeros éxitos y también podríamos decir primeros fracasos con el iPhone 4. El éxito es que el 15 de junio se abría el periodo de reservas del iPhone 4 en los Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón y Reino Unido. Y en unas 20 horas ya se habían agotado las reservas. Para mí, un fracaso, porque no puede ser que en 20 horas acabes con el stock de todos tus teléfonos. Tienes que tener una mayor previsión. ¿Estás tomando el pelo, tío? Sí. No. Eso es un fracaso. Sí. Realmente. Para mí sí. ¿Por cómo se ha dado? Porque las reservas del teléfono provocaron incluso caídas en la web de Apple y en la de AT&T. O sea, que hay gente que estuvo intentándolo varias veces y no pudo llevar a cabo la reserva debido a la masificación de las propias reservas. Lo cual me parece una cagada, porque hay gente que se ha quedado sin su iPhone por cosas de estas. Eso sí, siempre sobre palabras de los usuarios, claro. Bueno, yo creo que las previsiones de Apple estarán basadas en que la gente acaba de adquirir hace poco el iPad y que no podían afrontar otro gasto tan relativamente importante. Se equivocaron. O quizás toda esa gente escuchó Crossover la semana pasada y se quedó tan hypeada con el iPhone 4 que todo el mundo quiere uno. Probablemente fue lo que pasó. No, porque no puedes. También quería comentar que he flipado esta mañana con una noticia que leí en Meneame. No es un gran sitio para leer noticias, pero bueno. Y es que el Congreso de los Diputados prevé comprar un iPhone 4 para cada uno de los diputados del Congreso cuando salga. Así me gusta. Y ahora es cuando Julia me dinamita la noticia. Lo siento. Bueno, en el caso, pero no sé cuánto tiene de real eso, porque ya lo habían dicho con los iPads también, que iban a comprar uno para cada uno. Es decir, eso es cierto. Que van a comprar un equipo de Apple para tal. Y sobre lo de la cagada de los servidores, me parece que es brutal. No me cagada, sí. No debería pasar. Y desde luego nos va a hacer repercutir a todos, porque los móviles en España se suponía que empezaban en julio. Y ahora en Estados Unidos las reservas van a empezar a llegar en julio, el 2 de julio como mínimo. Entonces seguramente en España se vaya a postergar mucho más, y a lo mejor hasta septiembre no tendremos, o agosto o septiembre no tendremos iPhone aquí. Lo cual me parece bastante lamentable y muy mal, es decir, las previsiones más erróneas posibles por Apple. Y lo que me parece que es erróneo con respecto a Apple es el tema, como decía David, de sacar dos productos tan significativos en un periodo tan corto de tiempo. Porque realmente a nivel empresarial no creo que sea una buena estrategia eso. Retrasar tal vez el lanzamiento de iPhone un par de meses tal vez les daría un mejor beneficio. ¿Pero qué me estáis contando? Si agotaron las reservas. Es que a nivel de beneficios ha sacado el beneficio máximo. Es que sí, pero vamos a ver. La ha cagado porque... Pero vamos a ver, Antonio, es decir, Apple no saca iPhones 4 del bolsillo de Doraemon, a ver si nos entendemos. Claro. Tiene un proceso de fabricación, un proceso de montaje y eso... Pero cuanto antes empieza a ganar dinero, antes... Te estoy diciendo que hace relativamente poco tiempo sí. han masificado el mercado con los iPad. Sí. Y evidentemente eso ya les ha limitado a ellos, seguramente, es decir... Apple no tiene a lo mejor suficientes recursos para poner en el mercado 5 millones de iPhone 4, a vale, eso me refiero. Pero hasta el y momento... su capacidad estará limitada por los propios iPad. Simplemente digo eso. Lo que dice Víctor tiene razón. Pero es que no una cosa. No os equivoquéis que Apple nunca ha puesto demasiados iPhones en el mercado. De hecho, en España, cuando salió el 3GS, había 3 por tienda, una cosa así. Bueno, entonces, ¿cuál es? Apple no es una empresa que masifique el mercado demasiado. De hecho. Una de las cosas por lo cual se considera elitista es por esa dificultad. Entonces, de conseguir si masifica el mercado, ¿por qué dices que falta de previsión por su parte? Porque me parece que la cagada está en que fallen los servidores y alguien que quiere reservar su iPhone y le falla 3 veces la reserva y al final se queda sin iPhone. O sea, antes de justo de que se agoten te está fallando, no puedes estarlo reservando y luego te encuentras, entras el día siguiente y te encuentras con que las reservas se han agotado. Cuando pues, tú has gastado tu tiempo intentando hacer una reserva. Eso es igual el tío que está en la cola para comprar uno en la tienda y le dicen que ya no es lo mismo. Es lo mismo, tío, como que no. Sobre las salidas de iPhone 4, iPad y todo eso, decir que los de iPhone 4 ya vienen como un poco programadas porque sacan un nuevo iPhone cada año, exactamente en el mismo tiempo, en el mismo momento. Igual que hacen con el iPod Touch, es decir, son ciclos de vida y cada año regeneran. Actualizan su producto, entonces da igual cuando salga el iPad. Podrían haber puesto que el iPad saliera antes, después o con el iPhone 4. Sí. Vale, pero el iPhone 4 tenía que salir ya, claro, en este momento. Pero es que salió el iPhone 4 y salió el iPad. El problema es que Apple tiene tantos productos que se renuevan tan a menudo que realmente ibas a colapsar algo. Es decir, ahora salió el MacBook Pro, salió el iMac Mini, que además salió de sorpresa, que no lo dijeron en el keynote, no lo mencionaron para nada, y de repente, un día o una semana después. Se actualiza la página web y aparece un iMac Mini nuevo ahí y dices tú, anda, ¿dónde salió esto? O sea, es otro producto más con el que hacen que todos los que siguen a Apple y que mucha gente lo sigue casi como una religión, van a tener que elegir en qué producto coger. Y eso va a pasar siempre, porque tienen muchos productos y los actualiza bastante a menudo. Bueno, yo no sé si es que he entendido mal la noticia que ha dicho Antonio, pero no creo que se pueda comparar una falta de previsión con un fallo del sistema, del preventa, que eso le puede pasar a cualquiera. Pero, a ver, es que tú estás ofreciendo, o sea, abrimos hoy las reservas, le puede pasar a cualquiera, pero no le puede pasar a Apple justo el día que abres las reservas para tu iPhone. Pero realmente, precisamente es una eso, cagada es por como parte cuando, de la empresa. Es como cuando sacas unas entradas para un concierto y por la mañana peta el sistema de venta de entradas. Pero eso eres, no es culpa de la empresa que Apple, organiza. Pero eres Apple, no eres una empresa de 3 al cuarto de la esquina. Claro. Pero a lo mejor le pasará que el servicio de 3G que lo hace otra empresa intermediaria. También. Puede ser. Tienes también. Pasta para hacer que eso funcione. Pero, y también tienes pasta para montar tu propia red de 3G. De hecho, seguro que tienes claro. peta porque... Bueno, a ver, es que es eso lo que comentamos. Para mí es la gran cagada que falle todo lo de... O sea, el servicio de reserva y que alguien que esté a tiempo no pueda hacerlo. Y para acabar rápidamente, lo que puntualizaba Julia es cierto. Se prevé que les den un iPhone 4 a todos los miembros del Parlamento de España. Pero en este caso parece que no lo vamos a pagar nosotros, como sí haremos con los iPad del Parlamento Europeo. Y parece que es una negociación con Movistar y Movistar les proporcionará los iPhones, claro, a cambio de que tengan contrato con Movistar, está claro. Bueno, vamos a seguir con más noticias y empezamos con hardware después de unas semanas de inactividad. Nvidia podría estar preparando una tarjeta con 512 motores de shaders. ¡La hostia! Desde Fusilia podemos leer rumores que apuntan a esto, a que Nvidia podría lanzar una tarjeta con 512 motores de shaders, una tarjeta basada en Fermi, que según los primeros rumores pues tendría esa capacidad. En cualquier caso, los rumores son confusos y si bien se apunta que esa tarjeta con 512 shaders podría estar basada en el diseño del GF104, que recordemos tiene un TDP un 25% más bajo que Fermi. En principio, el lanzamiento de esta nueva tarjeta dependería del próximo movimiento de ATI. Con todo lo que apuntan desde Fusilia, no se sabe la veracidad de este rumor. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de cantidades muy amplias y todavía no hay nada asegurado. De parte de Nvidia no se ha dicho todavía nada. Por lo tanto, pues esto de momento es pura especulación, pero que quién sabe. Tendremos que ver la respuesta de ATI con respecto al lanzamiento de NVIDIA de Fermi. Es que ya la gama más alta de NVIDIA ya está a la venta en la calle, así que es normal que estén trabajando ya un nuevo modelo. Esto siempre va progresando, siempre va avanzando. Seguro que ocurre. En cualquier caso, yo creo que tal vez NVIDIA esperaba una respuesta más rápida por parte de ATI. Aún así, ATI está trabajando, según rumores también, que tampoco se puede confirmar nada, en la serie 6000. O sea, estamos hablando de un cambio radical y significativo. En cualquier caso, eso que digo, tal vez NVIDIA esperaba una respuesta más rápida por parte de ATI, y de ahí que salgan estos rumores. Muchas veces estos rumores no son ciertos. Muchas veces son simplemente informadores, o de NVIDIA o de ATI, que dicen, oye, tal, para empezar a crear expectación. Miras, yo tengo la sensación de que últimamente, en estos últimos 2 años, el lanzamiento de gráficas y de nuevas gamas se está acelerando demasiado. Porque hemos pasado de la serie 9 de NVIDIA, que es relativamente nueva, a la serie GTX. Bueno, la serie 9 realmente no es serie 9. La serie 9 realmente es una serie 8. Sí, pero bueno, es una serie 9 presentada tal cual. Ya, pero vamos a ver, las novedades que trajo la serie 9 no fueron nada realmente. Bien, pero es una serie 9. La serie 9 era basada en la serie 8. Sí. Y aún así, recordemos que eso fue desde 2006 o por ahí. O sea, han pasado años. Sí, pero bueno, y también en caso de ATI, la serie 3000, la serie 4000, la serie 5000 ahora. Se ha acelerado muchísimo. Y ojo que las gráficas. La serie 6000 de ATI, si llega a salir, estará basada en la serie 5000. Segurísimo. Porque creo que comentó y no están desarrollando una un chip tecnología nuevo. Lo que pasa es que lo que se habla es que esa hipotética serie tendría unas capacidades muy superiores a la actual 5000 por la razón de que han optimizado ya el hardware. Bueno, continúo yo con las noticias y traigo algo que me parece que le va a hacer gracia a David. Y es que Nokia pierde la batalla de aplicaciones con su Symbian. Normal. Bueno, en el especial de sistemas operativos móviles hablamos de uno de los principales problemas de Nokia, y es precisamente Symbian. Su punto más flaco está, sin duda, en la poca cantidad de aplicaciones que tiene en su store, y cada día va peor. Mientras iPhone y Android suben cada vez más este aspecto, la nueva estrategia que Nokia está empleando con sus desarrolladores no está surtiendo ningún tipo de efecto, la están cagando a mansalva, están perdiendo muchísimo dinero. Jan Ole Surg, o algo así, uno de los programadores de aplicaciones para esta plataforma, ha intentado explicar qué es lo que ocurre, y cito textualmente: es difícil para los pequeños desarrolladores invertir en el segmento de smartphones de Nokia cuando nadie sabe su futuro. Por ahora mismo no se sabe nada de cómo va a solucionarse realmente el tema de la plataforma, y gente que programa para Symbian se está pasando casi toda a iPhone OS, bueno, al sistema operativo de Mac, o a Android, porque le sale rentable ganar dinero con ellos, sin embargo no con Symbian. Además de que Nokia empezará a cambiar eso de Symbian, ya están saliendo los Maemo Los Maemo, sí, apostó por Maemo, sí. Claro, entonces está claro que si tu propia empresa te está cambiando, no vas a ponerte a desarrollar para Symbian, es estúpido. Sí, porque además lo que no sé es cómo vas a afectar a los N90 y algo, porque ahora mismo está en el mercado un N97 y todavía funciona bajo Symbian. Entonces la nueva gama... Ahora van a pasar... ahora mismo el nuevo modelo que se está esperando con expectativa de Nokia es el N8. Cambia totalmente la serie y dicen que va a estar muy bien. Y creo que va a venir con Mevo, no lo tengo seguro, pero juraría que sí. Y seguimos con noticias de Apple, y es que... Bueno, Apple... ¿Qué pasa? Esta es de Valve, más bien. Ya lo sé. Que Valve asegura que Apple, NVIDIA y ATI trabajan para mejorar la experiencia de juego en Mac. Tras el lanzamiento de Steam para Mac, pues ha pasado esto. Se abrió un nuevo frente en la interminable lucha entre Mac y PC. Y es que, como comentábamos en el anterior programa, de las estadísticas de uso de Steam se arroja que los Mac superan ampliamente en CPU a los PC, pero no en GPU. ¿Y qué han hecho en Valve? Pues Rob Barris, que es uno de los que trabaja allí en Valve, ha comentado en los foros oficiales de la empresa que Apple, ATI y NVIDIA están involucrados en la mejora de la experiencia de juego en los Mac. Solo, además de haber mejores drivers, también se espera que se vean tarjetas más potentes para Mac próximamente, tanto de ATI como de NVIDIA. O sea que la solución de ATI y NVIDIA es sacar tarjetas gráficas más potentes. Esa es la solución. Y nuevos drivers. Las existentes. Yo creo que mejor es la verdad. Eso es la existente para siempre fue así, ¿no? En PC también. Pero eso no es una mejora, es una medida desesperada. Yo creo que tienen que actualizar los drivers, porque igual que en Windows se actualizan cada semana, en Mac no se actualizan nunca. Entonces, claro, nunca hizo falta que se actualizaran y tienen que actualizarlo. Por cierto, otro dato. Un 8% de la gente que está en Steam es de Mac. Ya. Ya. Ya. 8%. Pero un 8% y el 92% restante de que es de PC. PC, claro. Es una batalla interminable, sí, desde luego. Joder, acaba de salir para Mac. Acaba de salir, ¿no? 8% es una salvajada. A ver, hombre, no me seáis pamplineros. Tío, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué lucha entre Mac y PC? Para empezar, el PC no es una plataforma. Que yo no estoy hablando de lucha, estoy hablando de una lucha universal. Nadie la domina, ni nadie está presidiéndola. Evidentemente. Y después, la cultura videojuego en el PC es abrumadora respecto a Mac, y eso no lo podéis negar. Para mí no hay batalla ninguna. El PC se mea en Mac, en cuestión de juegos, ojo. A ver, el Mac es minoritario, ¿no? Vale, es minoritario. Vale. El Mac salió hace menos de un mes en Steam, ¿no? Es decir, son dos y, vale, dos, y dos. ¿Cuánto lleva Mac en el mercado de los videojuegos? Muchísimo. Hay una cosa, muchísimo. Pero ¿y se ha comido algo alguna vez? Antes de haber Steam, obviamente. Por ejemplo, Blizzard ya hacía juegos para Mac. Y cuando Blizzard empezó a hacer juegos para Mac, la gente dijo, ¡buah, Mac va a ser plataforma de juegos! Y nadie tomó el ejemplo de Blizzard. O sea, realmente estamos en un caso aislado. Es verdad que Steam es una gran plataforma de juegos, pero la última palabra siempre la tienen los desarrolladores. Y no todo el mundo es Valve. ¿Sabes cuál es el tema, la diferencia entre Blizzard sacando cuatro juegos para Mac y Steam? Que Steam es fácil para el usuario. Te conectas y te va a decir, tienes aquí para bajar este juego para Mac. Y te va a costar esto. Y si lo quieres comprar, lo vas a comprar ya y lo vas a bajar ya. Sí. No tienes que ir a una tienda y tienes que comprar el juego, tienes que molestarte saber qué juegos hay para Mac, qué juegos no hay para Mac. Es algo que te va a poner inmediatamente, que te va a aparecer en la pantalla y tú vas a decidir si lo compras o no lo compras. Sí. Y a mí, que haya un 8% de usuarios de Steam, que es una plataforma que se usa. Es decir, va a haber millones y millones de usuarios cada día conectados a Steam. De hecho, en las estadísticas aparecen que hay 2 millones y pico de pico. Que un 8% de esos sean usuarios de Mac cuando salió hace menos de un mes, y teniendo en cuenta que Mac es minoritario, me parece un dato muy. Es decir, no hay competencia, vale, pero me parece un dato sorprendente. Es un dato bueno, por supuesto, pero la evidencia está ahí. Te vas a salir CS Surce para Mac también en breve, esta semana. Ah, era puntualizar que fuera de luchas de fanboys entre vamos a ganar este partido o cosas así, me parece una tontería. Oliver y Benji. Sí, siempre me parecía una tontería la guerra entre plataformas, pero bueno. Decir que yo lo que quería comentar es que un 8% me parece una salvajada. Y realmente, si ese 8% en échale un año llega al 20%, se darán cuenta de que hay un pastel de un 20% de cosas y empezarán a sacar cosas para ahí. Porque es un 20% donde pastel. Tienes pastel, tío. Si ya el 20% deja la plataforma PC, dejo el mundo del PC. No puedo soportar que Mac llegue al 20%. Para mí sería un insulto. Y no qué entiendo, os iba a decir, verdad, Steam, ya yo tampoco te entiendo a ti. A mí me gustan las batallas, me gusta que haya competencia. Y por cierto, muerte y sangre. Por cierto, Steam ha llegado a PS3. Lo digo para que os interese. Y seguramente llegará al 50%. ¿Quién ha dicho que no me guste? Para, ¿quién ha dicho que no me guste la competencia? Lo has dicho tú. No. Sí, he dicho que no me gusta. Que no te gusta la guerra entre plataformas. No he dicho. Has dicho pero la guerra para plataformas es para otro momento. El Life está funcionando ya en América. Ya está. Sí, también. Es cierto. Nada, iba a decir que nada, que la competencia siempre es buena, está claro, sí. Para el usuario, pero es que yo no he dicho eso. Bueno, vamos a seguir con más noticias, más hardware, y dejamos guerras de lado. Y nos vamos con EPGA, la compañía EPGA, que anuncia su GeForce GTX 480 Superclocked Plus. Pues en efecto ha anunciado esta nueva tarjeta gráfica, que es una revisión de la GTX 480, y además de tener overclock de fábrica, la tarjeta incorpora una nueva placa negra en la parte posterior y alto flujo de aire para mejorar la refrigeración. Concretamente se estiman unos 7 grados menos que el anterior modelo Superclocked. La nueva tarjeta tiene una frecuencia de 726 MHz para la GPU, gracias al overclocking de fábrica, así como 1451 MHz para los shaders y 3800 para los 1538 MB de memoria GDDR5 que lleva incorporado. Las velocidades de referencia son 700, 1400, 3700 MHz, como ya acabáis de oír. La nueva tarjeta con 480 núcleos SP y una interfaz de memoria de 384 bits soporta, además de DirectX 11, SLI de 4 vías, PhysX, CUDA y 3D Vision Surround. Así que vamos, esto yo creo que por el momento va a ser de lo puto mejor de en cuanto a ensamblajes de GTX 480. Suena tocho. Lo es. Comentario del foro de Exodus. Los cascos del iPod se están extendiendo por Steam, doy fe. Pues yo conozco a más de uno que simplemente uso el Mac de trabajo para pillarlos. Ya. Pero se están extendiendo. Bueno, pues hasta aquí las noticias de tecnología. Alex, ponnos algo mientras no empezamos a hablar de la gran feria del E3. ¿Qué nos tienes preparado? Pues otra canción de Beethoven R. En este caso se llama Un poco más. Bueno, pues estamos de vuelta vamos a hablar de E3, vamos a hablar de... Pero antes quiero recordarle a la audiencia dónde pueden descargar nuestro podcast. En nuestro blog, crossover-fm.es, con dos S's, y desde el iTunes Store. Ya sabéis, descargadlo si nos escucháis en directo, porque bueno, siempre podéis rememorar la fantástica entrevista a Augusto y demás. Crossover con dos S's, no hagáis caso a las camisetas del programa, con dos S's. Efectivamente. Menudo bug, trajeron. Bueno, pues ahora nos vamos a ir con... Espera, Víctor, sé que te interrumpo, pero antes quiero recordarte el número de teléfono para que también puedas participar en directo y tener llamadas guays como las de cumpleaños. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál? 981-16-70-00, extensión 2231 y 22-16-70-00, extensión 2231 o, quizás, 2232. Dependerá de Alex y si quiere coger. Oye, decir la verdad, esto estaba pactado, ¿no? No. Somos la hostia y lo hemos improvisado. ¿Esa verdad? Es verdad. Bueno, sí. Oye, pues que vamos a hablar de E3 y tal, ¿no? Sí, ahora. Pero crossover mola más que de E3. Estás impaciente, tío. No hablan de Mac en el E3. Ni tampoco de PC. Así que... Pues sorprenderíais. No lo habéis visto, pero sí que ha hablado de PC. Pero bueno, eso ya lo dejo para otras cosas. Bueno, E3 2010. Como sabéis, hace unas semanas se celebró en Los Ángeles la feria E3 2010, el evento sobre videojuegos más importante del mundo. En esta ocasión pudimos ver algunos gadgets nuevos por parte de las compañías importantes que pasaremos a comentar. En primer lugar vamos a hablar de Microsoft. Microsoft que presentó de manera definitiva un gadget que a David le encanta. Sí. Le gusta muchísimo. Kinect, el antiguo Project Natal. Te encanta, ¿verdad, David? Me encanta, o sea, puedes hacer gestos delante de la pantalla. Yo voy a enseñarle el culo a mi Xbox 360, a ver si recoge el movimiento. Xbox 360, culo. Sí. Será una presentación emotiva. Bueno, por lo que se ha mostrado, estamos ante el mismo producto que se presentó hace un año, evidentemente más estilizado, más bonito a nivel de diseño y todo eso, pero destaca sobremanera el reconocimiento de voz. Al parecer, se han implementado innumerables añadidos a nivel de software que facilitan pues, el reconocimiento de voz en diferentes aplicaciones. En una demo técnica hemos podido ver esta novedad y han concretado que esta consola, bueno, este aparato va a servir como sistema multimedia definitivo para lo que es las videoconsolas. ¿Qué podemos hacer en Kinect? Podemos, por ejemplo, si reproducimos una película de vídeo, un DVD y tal, podemos decirle a la Xbox, Xbox, play, y la Xbox empezará a tal, Xbox, pausa, Xbox, rebobina hacia adelante, no sé cómo será, pero eso. Que digo yo que eso es un avance cojonudísimo, Dios santo. Pues sí, para que eso justifica una inversión de 150 euros que puedes hablar con tu consola y decirle que avance la película, que le eche para atrás. Yo no digo que sé lo que quiere decir, pero nos prometieron otra cosa. Ya, bueno. Eso, yo, el problema que le veo a Kinect, coñeto, como coño se llame, había una discusión, pues una discusión en el E3 sobre cómo se pronunciaba Kinect y nadie estuvo acertero. Ni siquiera no lo sabe ni Microsoft. Yo, Kinect, lo que le veo es muy útil para ciertas aplicaciones, para ciertos usos, como puede ser, por ejemplo, el visionado de una película, para moverte en la interfaz de Xbox 360, para ciertos juegos casual, o más que juegos, minijuegos, pero no para juegos de verdad. O sea, no para un Gears of War, por ejemplo. Y ahí es donde este aparato va a fallar estrepitosamente. Yo lo siento mucho por Microsoft, pero así lo veo así. El asunto es que a nivel de aplicaciones, las demos que se han mostrado, ¿no?, de varias aplicaciones y todo eso, están muy bien. Por ejemplo, han mostrado en la conferencia de Microsoft una especie de pacto con cierto canal de televisión de deportes, ¿no? Sí. Y claro, la comodidad de tener un sistema, digamos, multimedia enfocado al deporte en cuestión, mostraron fútbol americano concretamente, pues poder decir, cámara 5 o Xbox, sigue a este equipo y hace un seguimiento únicamente a tu equipo. O sea, ese tipo de cosas me parecen muy buenas. Pero eso lo hace, o sea, eso lo hace el Kinect, pero tendrá que tener una compatibilidad, o sea... Es que tiene que hacerlo también la propia televisión. Ya no, pero... O sea, no, la televisión, no. Quiero decir, la televisión que retransmite. Efectivamente, tiene que tener funcionalidades por eso. Por eso comento que han tenido un pacto con esta cadena. Sí, claro. El tema es que, o sea, aún así, aunque solo sea algo aislado porque es solo una cadena, las posibilidades están ahí. Es algo que se puede hacer, que ya se ha visto que se puede. Pero se podría hacer con un mando. también. Pero mola más decir vale, Xbox. Eso, vamos a ver, es un canal especial que tú al pagar, porque será un servicio de pago, supongo. No, no, no. Al final, bueno, lo que todos los usuarios Gold tienen, tienen derecho a tal. O sea, yo tengo derecho a eso. Sí. Bien. Lo que te decía, es un simple canal donde es compatible con Kinect y donde puedes usar eso, nada más. Sí, sí, ¿no? Claro, pero quiero decir que es una funcionalidad que está bien, de acuerdo, sí. Pero no es nada que no podríamos haber hecho con lo que tenemos hasta ahora. Ya, pero eso el canal antes. Podría haber seguir a selecciono sí. Con el mando el equipo y ya está. Sí, sí. O sea, pero es que vamos a ver, yo creo que no problema, es nada nuevo. Lo no, que no, hacer. No, pero el problema de esto es que para mí esto no son videojuegos. Esto son aplicaciones, claro, es que al margen de los videojuegos, que estarán muy bien para lo que tengan que estar. Pero es que a mí no me interesan, yo quiero ver juegos, demonios. Bueno, yo quiero romper una lanza a su favor. Y es que, no sé, a mí videojuegos, el que presentaron de bailar, por ejemplo, no es mi estilo, no voy a jugar. Pero me parece que está muy bien implementado para ese uso. El del tigre que chupa la niña. No es mi estilo, pero sí. Me parece que es un periférico que para ese uso, a quien le guste ese tipo de juegos, claro. Me parece cojonudo y que lo hace. Pero ese es el problema, a quien le guste eso también le gusta Crepúsculo. Según está en el mismo no grupo. Tiene por qué. No generalices tampoco, pero en serio. Bueno, hablando de, como comentaba Antonio, presentaron una serie de videojuegos enfocados directamente al uso de este nuevo gadget. Concretamente juegos de baile, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues, que bueno, a diferencia de otros títulos, como pueden ser de Nintendo Wii y todo eso, no estamos sujetos a un control en la mano y todo eso. Digamos que es baile puro, podría decirse, porque el propio aparato capta los movimientos de nuestro cuerpo. Y también pues se ha mostrado lo más predecible de este tipo de sistemas de movimiento, pues juegos de fitness, que sinceramente, y aunque sea una mierda y lo odie, venden muchísimo. Yo creo que la gran cagada de Microsoft ha sido precisamente esa, su conferencia me refiero, centrarse demasiado en juegos del tipo casual, de baile, juegos del tipo fitness para ejercitarte, aunque yo considero que lo mejor es un gimnasio. Y curiosamente sus grandes rivales Sony y Nintendo no se pararon apenas nada en ese tipo de contenido. Es decir, se basaron simplemente en la necesidad de enseñar juegos a la gente, aunque sean juegos conocidos o juegos exclusivas novedosas, pero en enseñar juegos. Yo creo que Microsoft aquí se ha equivocado, porque pensaron que iba a haber una especie de contestación en masa con productos de este tipo y no ha sido así. Y creo que su conferencia ha sido la peor precisamente por eso, porque han apostado por algo que no ha sido realmente al final así. No, yo iba a puntualizar que a ver, el control en estos juegos a mí me parece excelente. Más allá, o sea, no sé si realmente había alguna polémica de que mostraban vídeos predefinidos y que simplemente interpretaban coreografías. Pero por ejemplo, el que comentamos antes de baile, a mí me pareció que eso no estaba grabado y realmente reaccionaba muy bien. Sí. Y, a ver, vuelvo a repetir, no son juegos que a mí me gusten, pero son juegos que venden y que van a tener una parte del pastel. Lo malo es el precio del dispositivo, que... Claro, no es lo mismo, son $150, que aquí seguro que serán euros, y es una, o sea, a ver si el público responde. Bueno, vamos a seguir con más novedades de Microsoft, y es que al final de la conferencia, cuando pensábamos que todo el pescado estaba vendido, pero aunque se había filtrado anteriormente y ya se esperaba en cierta medida, Microsoft presentó un nuevo modelo de la consola, la Xbox 360 Slim. No es este nombre concreto que tiene, no me acuerdo de nombre, pero dije Slim porque es... No, siempre es así. Sí. O sea, 60 secas. No. El tema es que, bueno, entre las novedades, pues digamos que tenemos varias cosas. Mandos sin cables que se puedan recargar mediante puerto USB, que al parecer creo que sí que tendrán batería finalmente. Me parece que se ha confirmado. La consola será más pequeña, más o menos de un tamaño parecido a la PlayStation 2, y lo cual es un buen detalle porque la Xbox era una consola bastante grande. ¿A la PlayStation 2? ¿Al modelo original o a qué te refieres? No, al modelo original, pero me refiero a dimensiones, no a pesos. Ah, bueno, ya, sí. Más o menos es como PS3 Slim, más sí. O menos es un tamaño similar. Sí. Bueno, el Xbox Live se integrará directamente en 360 con dos selecciones de cuentas. Lo cual, pues, bueno, está bien. Se podrán transferir datos de cámaras fotográficas a la consola y también canciones de los reproductores de MP3. Un buen detalle porque antes recordemos que necesitábamos usar Windows Media Center para poder llevarlo a cabo. El disco duro se podrá cambiar, pero no será compatible con los de las anteriores consolas. En cualquier caso, se pueden pasar los datos por dispositivos USB y todo eso. El botón del medio del mando se llamará The Ring of Light y servirá para regular la frecuencia de las ondas, ya que los mandos son inalámbricos. Este botón también servirá para ejecutar Xbox Live. Antonio, dilo tú. ¿Lo qué? Lo que está puesto en la pantalla. Ya lo digo yo, que es, acabo de recibir una autorización que al parecer los diputados no tendrán que coger un iPhone, sino que puedan elegirlo entre eso y un BlackBerry. ¿Estás seguro? Porque realmente... Lo pusieron en el país. Realmente era... O sea, es que ahora mismo tienen una BlackBerry, que habían llegado a ese acuerdo. Desde... Y se esperaba que podrían actualizarse así, pero bueno, da igual. Desde el país informan que los diputados podrán escoger... Es igual, los diputados de este país no me importan, pasa de ellos. Exactamente. Continúa, Harris, perdón por la interrupción. Pues continúo, la consola será compatible con la norma Wi-Fi 802.11 para jugar sin pasar por un cable de Ethernet, a diferencia de lo que tenían que sufrir los primeros usuarios de Xbox, o en su defecto pagar casi 100 euros por un modem Wi-Fi que realmente no valía lo que costaba. O sea, para los que no lo sepan, es Wi-Fi tipo N. Efectivamente. Se podrá customizar la consola y todos los juegos serán factibles en 16:9 para quien tenga una buena pantalla panorámica. No obstante, tenemos el mismo problema de siempre de las resoluciones, o sea, no solucionamos tampoco tanto. En el tema, bueno, hablando de hardware, tenemos tres procesadores IBM PowerPC a 3,2 GHz, el procesador gráfico es Spicel Bygate a 500 MHz. Memoria 512 megas de GDDR3. Estoy hablando poco, de memoria, ¿no? RAM. Sí, pero las consolas son así. Las consolas tienen poca memoria. Un lector DVD por 12. Lector. Bueno, lectura de DVD vídeo, DVD ROM, DVD R, RW, más R, o sea, menos R, CD, CDA, CD ROM, CDR. Va, toda la mierda y tal. Y un disco duro de, si no me equivoco, de 250 gigas de base. Eso sí que es bueno. Por cierto, Víctor, no sé si lo vas a comentar. ¿Va a tener una conexión añadida, el Kinect Ready? Sí, sí, sí. Eso lo iba a comentar, pero bueno, comentado tú ya, así ahorramos tiempo. Bueno, Kinect Ready, digamos que los modelos antiguos de 360 van a necesitar periféricos o dispositivos intermedios para conectar Kinect. Mientras que esta no, esta conecta Kinect directamente con su respectivo cable y ya va. Y también quiero añadir que... Microsoft tiene pensado lanzar en otoño modelos económicos de esta consola Slim, que para reducir su coste de producción no tendrán Wi-Fi integrado, con lo cual será otro coste añadido, y su disco duro será de menor capacidad. Comentar que aparte de eso tenemos salida de sonido óptica, lo cual es una novedad con respecto a los anteriores modelos de Xbox. Y tenemos varios puertos USB. Concretamente, que eran 5, David, 13, 12 tras y 13 ante, o algo así. No estoy del todo seguro, pero creo que sí. No me acuerdo. Más o menos. Habría que mirarlo. Como resulta obvio, también tendremos puerto HDMI, que bueno, ya lo tenía los modelos Elite, pero que sigue siendo a destacar. Yo comentar que es una consola que me parece visualmente bonita. Me parece que Microsoft ahora sí ha hecho lo que tenía que haber hecho desde un principio. Y es que una consola que está muy orientada al online y que no te trae wifi integrado me parece absurdo. Era una estrategia para que la gente pasara por el adaptador wifi que ellos pretendían a un precio desorbitado. Y nada, comentar que esta consola me parece una buena opción para quien quiera comprarse una consola a día de hoy. Aún así me parece una, digamos, jodienda para el que ya tenga una Xbox que no funcione su disco duro en esta nueva. Y nada, decir que si yo tuviera dinero me lo hubiera comprado, pero claro. Lo voy a comprar antes de que salga. ¿Eh? Lo voy a comprar antes de que salga. Bueno, he de seguir con más cosas porque hay más novedades. Tenía algo de Sony con respecto a PlayStation Move, el nuevo Wiimote, entre comillas, de Sony. Pero dado que no tenemos tiempo y es la misma mierda que Wiimote, pues voy a pasar totalmente a hablar de esto. Así me gusta. Veo que esto empieza a convertirse en la cartelera. Aún así me gustaría puntualizar una cosa. Que de momento ya ha demostrado que sirve para jugar a más juegos que Kinect. Killzone 3 es compatible con Move. Cual no es muy difícil, ya, tío. Pero con mis dos manos también puedo hacer juegos más interesantes que Kinect. Pero ha probado que ya puede ser un juego más hardcore que Kinect, por ejemplo. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, comentar que Nintendo, la, digamos, promotora máxima del casualismo en consolas, pues ha lanzado una novedad realmente interesante, la Nintendo 3DS. Es una nueva consola portátil que tiene como característica principal que la pantalla superior puede ejecutar juegos en 3D sin necesidad de gafas. Voy a comentar las características de esta consola. No tengo las características técnicas porque no se han filtrado, debido a que Nintendo pues suele guardar mucho el secreto de su hardware y tal, pero tengo pues lo que sí que se ha comentado: tamaño, funcionalidades y demás. El tamaño, con ella cerrada, recordemos que va a ser un modelo similar a la DSi en cuanto a proporciones y tal, es de unas 5,3 pulgadas de ancho y 2,9 de largo, teniendo de alto 0,8, reitero, con ella cerrada. La imagen, pues el diseño final todavía está por anunciar. El diseño que vimos en el E3 no es el definitivo. Recordemos que siempre puede cambiar a nivel de diseño, como ya pasó en el pasado con consolas como la propia Nintendo DS. La pantalla superior es de 3,53 pulgadas, es una pantalla LCD que permite ver 3D sin necesidad de gafas a una resolución de 800x240 píxeles. La pantalla táctil, que es la pantalla inferior, es LCD de 3,02 pulgadas con una resolución de 320x240 píxeles. Reitero, pues es táctil. Esta consola tiene varias cámaras también, una cámara interior para sacarse fotos uno mismo mientras está jugando. Desde ángulos hacia arriba y tal, así rollo. No sé, tío, no sé. Y dos extensiones de 640x480 píxeles de resolución que están en la parte posterior. Esas dos extensiones, esas dos cámaras que tiene detrás, sirven para sacar fotografías en 3D. El software preinstalado está por anunciar todavía, aunque imaginamos que será un software de Nintendo, porque siempre suelen ejecutar de esta manera sus portátiles y otras consolas. Y bueno, las tarjetas de juego de Nintendo 3DS tendrán una capacidad máxima de 2 GB en el lanzamiento. Van a ser tarjetas como ha venido siendo en Nintendo DS, mini cartuchos pequeñitos que insertaremos, nada de CDs ni polladas de esas. Lo que implementa el 3DS como novedad es comunicación inalámbrica. La comunicación tiene un ancho de banda de 2,4 GHz y puede comunicarse con varias consolas 3DS a la vez para permitir a los usuarios compartir contenidos, disfrutar de juegos cooperativos y demás. Puede conectarse a puntos de acceso LAN para acceso a internet y disfrutar así de juegos online. Es compatible con IEEE 802.11.11 con mejora de seguridad WPA2. E incluso cuando esté apagada se conectará para intercambiar datos con otras consolas 3DS o recibir datos a través de internet. Así que bueno, yo creo que Nintendo en este aspecto ha visto lo que es el juego online, ha visto lo que es internet en las consolas y quiere implementarlo de la manera más eficiente posible en esta portátil. Me gustaría puntualizar que el estándar IEEE 802.11 es el wifi que todos conocemos, o sea, por si alguien no se dio cuenta. Era mi fuente, yo como no sé de esas cosas. No, digo por si alguno al oír lo de IEEE 802 en realidad, se le pareció raro. Es una polla de lo que dije. Te sobraste, dijiste, voy a sonar guay, ¿no? Por cierto, eso de que cuando se apague también esté de alguna manera viva y adquiriendo contenido, eso también lo tiene la Wii con el Wii Connect. Tú la Wii puedes dejarla en modo stand-by y también se actualiza sola. Lo que pasa es que en la Wii comentaban que las Wiis que tenían el Wii Connect sufrían problemas se acaban sobrecalentando, sí. Y la GPU acaba ya dañada, eso es cierto. Sí. Y yo de hecho no uso el Wii Connect. A ver, ¿pero qué pasa con esta? A veces. Oh, Dios mío. Es una leyenda, pero puedo confirmarlo. Super así. Mario Galaxy 2 y alguno por ahí. Exactamente. Bueno, voy a seguir con más cosas. Control de juego. Tenemos pantalla táctil con micrófono incluido, cosas que ya podíamos ver en la propia Nintendo DS. Y bueno, tenemos los típicos botones A, B, X, L y R, cruz de control, botones Start y Select, Slide Path con 360 grados de entrada analógica, que esta es la gran novedad, ¿no? O sea, un mini joystick analógico, sí. para determinados juegos. Por primera vez en una portátil de Nintendo incluye un cierto joystick analógico. Y si ello sumamos, bueno, es una opinión personal, si sumamos que tiene la cruceta clásica, cuatro botones a la derecha más los gatillos y una pantalla táctil, yo creo que este a nivel de control va a ser la consola definitiva portátil. Claro, es que daros cuenta que la pantalla táctil tú puedes simular el movimiento de un stick perfectamente, sí, sí, entonces sí. Es como si tuviese dos sticks, aunque realmente sí. No los tenga. Por cierto, esta consola también tiene sensor de movimiento y sensor giroscópico con respecto a las cámaras, así que es muy posible que se hagan videojuegos en función de eso también. En cuanto a lo demás, tenemos control de profundidad 3D para ajustar el nivel de efecto 3D, botón home para ir al sistema, botón para apagar las comunicaciones inalámbricas y, bueno, como es lógico, botón de encendido. No. Un lápiz táctil estereoscópico de 4 pulgadas extendido. Tenemos de entrada y salida un puerto de tarjetas 3DS y tarjetas de DS, porque recordemos que esta consola es retrocompatible. Una ranura para tarjetas de memoria SD, un conector de adaptador AC, o sea, es lógico. Terminal de carga, base y toma de salida de auriculares estéreo. El sonido es estéreo, pero bueno, que le vamos a pedir a una portátil que está pensada para auriculares. Bueno, en referencia al sonido y profundizando, los altavoces estéreo son colocados a izquierda y derecha de la pantalla superior, como ya sucedía en Nintendo o incluso DS Lite. Y la batería es de litio, aunque los detalles de sus voltajes y tal están por anunciar, no sabemos qué capacidad tendrá ni nada de eso. Los idiomas todavía están por anunciar, pero tratándose de una consola como esta, pues no creo que haya ningún tipo de problema. Y también decir que cuenta con control parietal muy parecido al sistema de Nintendo DSi. Si me permitís algo de Sony rápidamente, y es que han presentado el PlayStation Plus, que es una copia descarada del online de Xbox Live, más o menos, pagar por... no es por jugar, pero más o menos por contenidos adicionales. Y que va a fracasar, porque Patcher acaba de decir que va a tener 1 millón el primer año, así que si Patcher dice eso es que va a cagarla. Podemos entender las declaraciones de Patcher como que va a pasar exactamente lo contrario. Claro. Bueno, ya para finalizar, decir que se acaba de anunciar ahora mismo, es una noticia de hoy que he leído esta mañana, al parecer la Nintendo 3DS tendrá memoria interna para instalar software. Así que, bueno, esto es una importante novedad también que hay que tener en cuenta. Y se han desvelado las características de lo que es el chip gráfico y esto, pero, o sea, realmente no se ha visto, no lleva Tegra, no se ha visto cómo funcionará en la 3DS, sino que se han dado las especificaciones de lo que es el, digamos, se ha enseñado una demo técnica del motor y todo esto, pero no en la 3DS. ¿Y sería equiparable a qué, por ejemplo? Ahora mismo no sabría decirte, lo tendría que buscarlo. Pero lo puedes ver, ahora al terminar el programa te lo enseño. Bueno, pues hay que ir acabando, Harris. No, en efecto yo simplemente decir a título personal que esta va a ser una gran consola portátil. El precio está por desvelar, aunque se barajan entre 200 y 250 euros de lanzamiento. En cualquier caso es un precio similar al de otras consolas portátiles de lanzamiento. Y bueno, PSP Go. De hecho, muy posiblemente esta consola salga más barata que PSP Go de lanzamiento, lo cual ya es un verdadero aliciente. Bueno, pues nada más, es esto, y yo creo que con Nintendo con esto ha hecho una gran conferencia y desde luego creo que esta portátil tiene futuro. Nintendo ha vuelto, señores, no lo dudéis. ¡Wow! Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, con una crítica, con una entrevista, con nuestras críticas personales y con este E3. Y nos vemos el próximo lunes con la película de la semana, que espero que sea Cadena Perpetua. ¿Será la película del mes? Eso. Es igual. Nada, yo solo quiero decir hasta luego y pasadlo bien. De acuerdo. Adiós. Hasta luego, soy Nintendero. Soy Nintendero. Hasta luego. Chao.